el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 36 de Comiqueando. Estamos con Hernán Cachodurián. ¿Qué tal? Y con, bueno, Salvador Sanz, invitado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Gracias por la invitación. Sí, el debut, nuevamente. Y Cacha gestionó la presencia. Estamos gestionando grandes estrellas sí. Del cómic nacional en el podcast. La gente pide invitados así, digamos, sí, del medio. Después del Diegote. Bueno, Cachas, te dejo la conducción del programa. Me lava las manos. Les presento acá a mi amigo Poncio Fernández Cruz. Bueno, vamos a hacer una charla así, tipo la que hicimos hace un tiempo con otro autor consagrado del cómic nacional, que fue Diego Agrimbau. Ahora vamos a repetir el esquema con Salvador. Así que empezamos hablando de tu infancia en el recuerdo, una sección de Antiojito. Esa primera historieta, claro. Que te abrió los ojos y dije, uy, yo quiero hacer esto. Hablando el otro día en la radio, Salva me contaba que cuando era chico le gustaba copiar las revistas del cine, porque, claro, en la época que nosotros éramos chicos, no le digo por vos, no. Igual no está muy lejana. Vos sos un purrete. Pero en la época que nosotros éramos chicos, no había adaptaciones de la historieta de las películas. O sea, no las editaban. No había video, no había. La televisión te pasaban las películas como a los 3 años. Entonces, no había manera de guardarse la película de alguna manera. Vos querías tenerla, la película, ¿no? Como a revivirla, porque estaba muy buena. Si la única manera era ir al cine 2 veces, 3 veces, pero claro. Era tan caro el cine que no te llevaban. Aparte había que ir hasta el centro, ¿viste? Y te querías quedar con la película y te las quedabas en el recuerdo. Entonces, una buena manera de quedarse en el recuerdo era empezar a hacer dibujitos sobre la película. Y ese era un sentimiento que parece que no era el único que lo tenía. Sí, a mí, o sea, lo que yo te contaba era que hace poco tuve que ir a buscar unas cosas al edificio donde yo vivía cuando era chico. En el sótano habían quedado, viste, la típica, uno las se muda, y creo que estaban haciendo una limpieza, querían tirar todo al carajo, y dijeron, che, vayan a buscar antes que lo tiren. Y voy y encuentro cajas enteras de dibujos míos de toda mi infancia, que siempre le pregunté a mi mamá dónde andaba eso, viste, y mi mamá me decía, no sé, no me acuerdo, ahí llena de humedad, viste. Y lo que veía es eso, que eran todo de Star Wars, pero todo Darth Vader dibujado, los Stormtroopers. Yo tenía los muñequitos, de los copiaba, ¿viste? Era esa fascinación. Ah, tenía los muñequitos también. Algunos, sí. Como eran caros en esa época, pero carísimo. Bueno, tengo un par ahí. Aparte se rompían de nada, están hechos como de vela. A mí yo movía los Stormtroopers y se les salía una gamba, ataca, y ya no sirve más. Le ponía un clavito quemado y quedaba como una pata metálica en el pan. Se decapitaban, sí, fácilmente. También. Tengo un Obi-Wan decapitado de esa época. Yo tengo un Yoda decapitado y no sé si uno más. Creo que un Obi-Wan también. El sueño de Darth Vader. Claro, Obi-Wan decapitado. Pero que era todo el cine, digamos, lo que vos veías mucho películas y eso, y digamos, lo que más te entusiasmaba, después ibas y dibujabas o buscabas por ahí. A mí me gustaban mucho los robots, la ciencia ficción, y viste, con Star Wars. Me acuerdo que en esa época daban Galáctica y dibujaba los Silones, viste, eso me explotaba la cabeza. Era muy Star Wars, era un afano increíble. Sí, por eso, se enganché por ese lado, me venían, era el mismo target, el mismo público, viste. Bueno, si le gustó Star Wars, vendele Galáctica. No, que acá daban la Galáctica nueva, o sea, había dos temporadas de Galáctica. Sí, una que era la... Vos agarraste primero la nueva y después la vieja, me parece. No, yo soy un... ¿La original? Yo veía la original, la guerra. De verdad, la otra era la de las motos, esa las horrible. Motos que venían a la tierra. Claro. También la vi, pero era un embole. Si hubiera visto esa primero, creo que no me hubiera enganchado. ¿Cuál es la de Faz? La primera. Son dos temporadas. La primera es la más conocida, Apolo, que es la de la guerra con los Silones. Y la segunda se quedaron sin un peso y los trajeron a la tierra y andaban en una moto y cayeron en el presente y era medio aburrido. Claro, ya había terminado el viaje. Claro. Se ahorraron 3 temporadas de serie y... ¿La nueva la viste? ¿La Galáctica nueva? Sí, me gusta. Fabulosa. Yo vi la nueva, pero no vi la mejor. No te perdiste nada. La daban en TCM, la original. Era como... como la Guerra de las Galaxias mezclado con Star Trek, y al final siempre terminaban mirando el espacio y decían, vamos a otro capítulo. lo que hacían es que de vez en cuando traían actores como la gente y hacían cosas. Le levantaban el piso de calidad. Claro, y yo vi la primera temporada que vi, no fue la primera, sino que fue la segunda, la que empieza con Faz en un planeta con un robot, que cayeron los dos, se hicieron mierda las naves, y Faz arregla el robot, lo reprograma y se hace su amigo. Y al final, sí, lo cagan de un tiro al robot y él se queda solo en el planeta, así, no hay manera de salir. Siempre iban a un planeta que era onda el oeste, así, como una, o edad toda media, arena. Edad media, viste que estaban los estudios ahí, se ve que en Universal, claro, viste, y mirá, de bonanza tengo, era. Estudio, tengo bonanza, la edad media y no sé. Los egipcios por ahí, ya era como más. Ponemos un par de máscaras que nos sobraron de Star Wars y listo, ya está. Y igual había habido problemas en su época con Star Wars porque decían que era igual. La que es totalmente diferente y fabulosa es la nueva. A mí la nueva me gustó mucho cuando la vi. Que está bueno que en la nueva en un momento ven como diseños, digamos, de cómo eran los silones. Antiguos años y aparecen los viejos, digamos. Los silones viejos estaban, que van a la, no sé hasta qué temporada viste, pero en la última temporada. Sí. Hay una película entre la tercera y la cuarta. Sí, Razor es. Razor, y está Flashback también. Y en un momento caen en una base donde están haciendo los primeros silones humanos. Y los que los cuidan son silones. Bueno, son tipos disfrazados. Así. Está buenísimo. Sí. Es la mejor serie de ciencia ficción que vi, pero en 15 años tranquilamente. Seguro que Festino, si estuviera acá, me diría: ¡No! Babylon. La mejor serie es Babylon 5. Pero no, es Galáctica para mí. Bueno, y después, digamos, ¿qué más? Como, o sea. ¿Qué era lo que veías, digamos, qué leías así o que te entusiasmaba, digamos? Y yo empecé a leer historietas, ¿viste? Pero por ahí como que era raro, no sé, me acuerdo que leí Litornauta, por ejemplo, de muy pendejo, y eso fue raro, ¿viste? Me acuerdo que en una estación de tren, viaje de Constitución a Tandil, que íbamos a visitar a mis abuelos, a mi hermano que era un par de años más grande, le regalaron el Litornauta. Porque en esa época salía en fascículo, en realidad, el Eternauta, ¿viste? Ya, o sea, había salido la original un par de veces. Estaban reeditando, si no soy tan viejo, ¿viste? Ahora cero, ¿viste? La leí en primera edición, la tengo firmada por Westergel. Y a mí me dieron una del Hombre Araña. Pues es que a mí todo lo que es superhéroe, eso nunca fue un gran lector de chico. No sé por qué, ¿viste? Y después ya enganché con el Eternauta y me gustaban las revistas acá, tipo El Escorpio, ¿viste? Columba no tanto, no sé por qué, por ahí porque no me compraban. En realidad me parece que me compraban revistas en blanco y negro porque yo las coloreaba, ¿viste? Yo las encuentro, las destrozaba, imagínate, con los marcadores Silvapen, ¿viste? Yo pintaba piel, las que eran a color. El color piel, ¿viste? Les pintaba naranja las caras y cuando se me acababa el naranja les mandaba rojo, tipo, no sé, era el malo de Capitán América, ese Red Skull, ¿viste? Todo rojo. Ahora encontré unas revistas gallegas hace poco también. Tipo Blue Jeans, Boomerang, una revista de esa época del año del Chaucha y todas pintadas ahí, me encantaba. Entonces no me regalaban de Columba porque ya estaban coloreadas para el orto. Podías mejorar, con un par de lápices las mejorabas. Y más o menos, no estaban tan lindos. Le ponía los bordes donde iban, ¿viste? Claro. Y paralelamente dibujaba un montón, o sea, dibujaba cualquier cosa. Y el tema de la historieta creo que empezó. Me mandaron un taller en el barrio, viste, que estaba a unas cuadras de mi casa y a dibujar. Y a mí siempre me gustó contar, porque yo escribía también y ponía así escribía como un cuentito, una novelita así, y al lado le ponía los dibujos. Y cada tanto mandaba historietas, viste, historietas siempre había. En estos cuadernos que encontraba, había unos cuadernos que eran con tapa y todo, viste, eran como ediciones. Hizo el cover. Es más, en el medio decía póster y había un dibujo berreta, viste, así infantil. Splash page. Claro, no, como que yo sí, no sé si quise, así te quería editar, viste. Era vanguardia, viste. Claro, no. Y ya de historieta en realidad empecé a ser más adolescente, cuando empecé, digamos, en el taller ese de plástica, que todos vieron que me gustaba el dibujo y me sugirieron de que vaya a un secundario con orientación artística, digamos, un Bellas Artes. Y ahí fui a la Belgrano y ahí conozco a Javier Robela, años más tarde conozco a Julio Zamor y con ellos también le gustaba la historieta y dibujábamos historieta y nos la mostrábamos ahí en el curso, ¿viste? Está buenísimo. La clase. ¿Qué haces, Sanz? ¿Qué está haciendo? Yo me acuerdo de un día que ahí mirando la historieta de Robela. Claro, sí, sí, yo me caí un día con una historieta y al otro día con Robela, digo, yo también hago, cayó con otra, y ahí era tipo, éramos con nosotros nuestro público, viste, nos leíamos y los otros se copaban también, viste, todo el mundo. A veces abuelos, estaban todos en la misma. Digamos. Claro, viste, sí, totalmente. Y sí. Eso creo que los que nos dio también el empuje de, claro, de editar un fanzine, viste, por ahí si uno por su cuenta, viste, solo no sé si te mandas a hacer una. Eso lo empezaron cuando ya estaban en la secundaria, o sea, terminando. A fin de la secundaria. Claro. Porque en la ¿Ya habían terminado? Estamos terminando, estamos en el último año. Bariloche, viaje egresado y nosotros editando, terminando también el primer Cazzole. En realidad yo a Julio Zamor no cursaba con nosotros, estaba en otro curso. Y yo siempre me lo cruzaba en el colectivo, que vivía cerca de casa y viajamos juntos. Y un día en uno de esos viajes me dice, mira, estoy por editar esta revista y me muestra el número uno de la Cazzole. Y nosotros ahí nos copamos y empezamos a publicar en el número dos. Y ya en el 3 nos recopamos mal, empezamos a echar a la gente que estaba y nos hicimos la tapa, todo. Porque desarrollaban pisos ya. Desarrollaban, entramos así me inicié en uno de los cómics. Esos, ¿sí?, son tus detractores. Claro. Y ahí no paramos. Pero no, nosotros no creamos la revista, que el creador fue Julio Zamor. Con Robela nos empalmamos después. Lo que pasa es que estuvieron tanto en la revista, creo que estuvieron hasta el final, y que los empezaron a identificar a ustedes dos como si fuesen... Y porque fuimos lo que realmente... El número pilas. Uno lo hicieron como medio como... Julio era el que cebó el cabecilla, ¿no? El que encaró el proyecto. Pero como en su curso y la gente que estaba rodeada no le copaba tanto la historita, él como que los arrastró, claro, a hacer la historita, sacar una revista. Él quería hacer una revista, él fue el verdadero hacer la historieta. No, yo quería hacer la historieta, una ilustración. Y ves el número uno, dos, viste, ves que es una historieta hecha por gente que la hizo, bueno, Julio, te hago una historieta. En cambio, cuando nos conoció nosotros, que estábamos en la misma le gustaba más la historieta, como... El que no le interesaba no, ya se fue yendo. Y nosotros empezamos a traer gente, ¿viste? Nosotros estábamos en contacto con otros chicos que también les gustaba lo mismo. Entonces y... no desarrollaste piso a nadie, se lo desarrollaron solo. Totalmente. Se tiraban por la ventana. Ni siquiera. Sí. Ay, menos mal que llegó Salvador y este otro pibe. Y ya está. Sí, pues, ¿duraron cuántos números fueron? ¿16? ¿No? Y mira, el primer número ese creo que salió en el año 94. Sí. Y el último número de Cazzole salió en el 2001, 2002, creo, que fue el número 16. Sí. Pero bueno, fue saliendo de una manera muy, viste, en claro, un año según las posibilidades, digamos, aparte del tiempo y todo. Es como... Al principio salían poner 3 números por año, después de una época salía uno por año, claro, viste, como fue así. Viste. No, la cantidad de años no te, claro, no te no cierra, así como sacan 16 números, claro, en 20 años. Digo. No da como 1,7 por año, una cosa, claro, así. No, pedí de toda época, digamos, de haber participado en la revista, que es lo que hoy vos decís que para vos fue lo más importante, digamos, como crecimiento así profesional, que es lo que va más, digamos, lo más jugoso de toda la experiencia. De haber participado en la Cazzole, sí, decís, y un montonazo de cosas, o sea, pues primero esa excusa, motor, que es editar una revista que te obliga a hacer historieta. Claro. Porque si vos haces historieta en tu casa, por más bueno que seas, por más lo mucho que te guste, si no encontrás un lugar donde publicarlo, una excusa para decir, mira, la hago para que la vea tal tipo, no, la hago para que la vean mis 5 amigos, mi vieja, mi viejo, claro, en algún momento ya te aburrí. La historieta nació, es un medio para ser publicado y que lo lea otro, ¿viste? Claro, y, sí. Un arte y un medio de expresión. Claro, y el hecho de ver la revista, ¿viste?, nos encantaba, ¿viste?, eso de editar. Y después aprendimos todo. Primero que nos abrió el panorama, empezamos a conocer a todo el mundillo acá de la historieta, porque viste, yo hago una revista y empezás a conocer a los tíos, a los negocios de cómic, de ahí vas a los eventos de cómic. Tardó 4 días y 3 horas en conocer a todo el mundillo de la historieta. Y bueno, éramos poco en esa época, pero bueno. Y después, también la parte de lo que significa editar una revista, que es... Viste, desde armarla, que en esa época imagínate que no teníamos ni computadora, lo recortamos todo con papel, pegamos, era súper artesanal, súper berreta, fotoduplicación, los primeros números estoy hablando. Y empezar a aprender lo que es el negocio, la historita, cómo vender una historita, porque viste, claro, todo muy lindo, tengo la revista, ahora ¿quién se la vendo? Y bueno, y por ahí ibas a los negocios de cómic de esa época y viste, te decían, no sé, estaba déjame 5 y me decía, no, déjame 5 y después volvías y decían, no sé dónde está, no las encontraba, volví la semana que viene. Estaban equilibrando una mesa. Qué maldad. Claro, porque digamos, ese era el tema, ¿no? Porque, digamos, aparte en su momento, no sé, la Fantabaires, ponele, o digamos, no, después algunas convenciones, pero no había convenciones así todos los meses, digamos, los lugares para vender, y eso era como que había que Había que remarla mucho, tal cual. Nosotros lo que hacíamos, me acuerdo, íbamos a la cola de Dolina, que estaba en el teatro ahí en Corrientes, sí. Y siempre la cola de Dolina dura como, no sé, están como una hora la gente esperando que empiece. Son dos lectores de historietas los de Dolina. Y están ahí los tipos ahí al pedo esperando, pobre, claro. Viste, como una hora todo haciendo una, te estoy hablando de una cola de dos cuadras, nosotros íbamos ofreciendo la revista, público cultural, no, qué sé yo, era aparte como de gente que capaz le puede llegar interesada. Totalmente, viste, y ahí sí que vendíamos muy bien, y la revista era uno de los lugares más fuertes. Era caliente, era algo de venta. Íbamos a los cine club, tipo. ¿Cómo descubriste eso de Dolina? Porque un día de casualidad tenía cinco ejemplares y te los compraron en la cola, ¿no? Es que no me acuerdo, pero fue como el descubrimiento. Claro. Más, era una de la de los secretos de la Cazzole. ¿Cómo se vendía también la Cazzole? Porque claro, nadie iba ahí. Me acuerdo que una vez apareció otro vendiendo y era tipo, no, ¿de dónde salió? ¿Quién ha cagueteado? Claro. Anotame eso, Martín, para cuando lancemos nuestra revista de ciencia ficción. Totalmente. Y la otra es ir al Boca River, ponele y te vas uno para Boca y otro para el lado de River y entonces sabiendo lo que pasa, que después termina hecha toda girones y después los papelitos. No, no, tiene que ser un público más cultural, más ávido de lectura. ¿Esto qué? La Cazzole. No, íbamos a lugares raros, no sé, a van premier de alguna película, ¿viste? Después dijimos, bueno, la cola es un buen. Lo que pasa es que es un laburo, ¿viste? Tenés que estar ahí parado, canillita, de, sí, ¿viste? Estar vendiendo. Es como vender los cómics usados, es un laburo. Claro, era hacíamos todo, ¿eh? Era dibujar en tu casa, editar la revista, salir a venderla, todo, no, todo lo hacíamos todos nosotros. Cada centavo se ganaba con sangre, sudor y tinta, una cosa así. Totalmente. En los eventos después se vendía muy bien, cuando empezaron a aparecer los eventos que vos nombrabas, claro, tipo Fantabar, esos, ahí. Sí, porque le hacía mucha, como es la comiqueando, le hacía mucha, yo no trabajaba en esa época, pero le hacía mucha, yo veía en todos los números, ahí salió la canción, el número, la canción, impresionante, siempre con los talentos de, y mandaban todo. Sí, bueno, los medios acá, no, digamos, desde el medio del mundillo de la historieta, como comiqueando, siempre nos dieron un apoyo. No, y aparte estuvo bueno, porque sí, yo me acuerdo en Fantabaires, ponele que uno capaz no estaba, no sé, no conocía tanto, digamos, había lugares de repente que estaba, había mucha exposición y todo, y entrabas y conocías un montón de, digamos, de publicaciones que no tenían así, no circulaba mucho, porque es verdad, los locales historietas no les, era jodido, ¿no? Porque y aparte mucho no vendía, sí, porque convengamos que vos entras a un local de historieta y tenés una oferta importante de cosas y estaba el fanzine, ¿viste? No es claro, que entraba a comprar, a buscar dónde tenés los fanzines, ¿viste? Era, no, era como una cosa más casual. Igualmente se vendían las comiquerías, ¿eh? No. Tengo que era un laburo sector, rompepelota, porque era lo que te decía recién, digamos, en vez de tenías que ir a buscar la consignación, dejar, ¿viste? Era un día que íbamos todo por el centro y por el negocio, porque claro, más sábados, mal había unos cuantos negocios, ahora no sé. Sí, por el centro, por toda la zona. Ay, están todos. Sí, yo creo que es verdad, están todos. Pero me pasa que en diferentes locaciones. Antes estaban claro, todos en avenidas, ahora están en la calle en la calle paralela, ¿viste? Algunos cerró, pero tenés, otro cambió de dueño, otros se pelearon, otros se fundieron, otros se la fumaron toda, pero están generalmente. El tema era que, ponele, desde el otro lado del mostrador, lo que yo veía es que los fanzines, ponele, estaban corriendo en desventaja, porque los chicos pobrecitos los hacían con todo el esfuerzo del mundo, en su tiempo libre, qué sé yo, lo editaban, y el resultado final, cuando vos lo tenés en tu mano, decís, es mi revista, pero después lo vas a poner ahí, al lado de la batea, y al lado tenés una revista de Planeta de Agostini, que ya está el trabajo final, coloreado, rotulado, con toda la con bolsita, con todo, y vos decís, loco, qué desventaja, ¿no? O sea, me acuerdo que, por ejemplo, Gustavo Sala hacía un compilado de Falsa Modestia y la tapa era una tapa como de papel madera de compilado y el Falsa Modestia estaba pintado con azul arriba, es decir, no estaba, no era parte como impreso, digamos. Claro. Y yo decía, loco, qué cosa. O sea, es re injusta la competencia. Pero así todo se la rebancaban los fanzines. Algunos sí, te digo que terminaban No, porque creo que el público apareció. En algún punto había un público interesado en ese material. Era a fines de los 90, más tipo 98, 97, cuando estaban a full estos eventos de Fantabaires. Claro. Había como, en esa época le llamaban el boom de los fanzines, me acuerdo. Porque me acuerdo que había charlas en estos eventos y se llamaban así, sí, el boom de los creo fanzines. Que Andrés hace un par de podcasts dijo la primavera de los fanzines. Claro, pero era porque en realidad había muchísimos fanzines editados. Eso no quiere decir que se vendían todos, ¿viste? Claro. Los que vendían eran un par. Nosotros lo confirmamos porque para ir a los eventos, siempre había que pagar un stand, entonces nos juntábamos 40 fanzines, claro, 30 fanzines, 20, ¿viste? Y pagábamos un stand. Y bueno, las ventas, ¿viste? Veías que había miles de números uno, ¿viste? Los claro, números uno, fanzines que pasaban del número dos eran muy difíciles. El lanzamiento. Morían, era difícil. Pero sí, con una cuestión de la tecnología, ¿no? Que ya era más fácil en los 80, me imagino que era mucho más difícil editar un fanzine. Habría que preguntarle a Papa que había hecho la Comiqueando versión fanzine. Claro. Todo recortado, así. Por eso, ahora no sé cómo qué tan difícil será, ahora por ahí el papel es muy caro. Yo te iba a preguntar eso, ponele, si vos ahora te pasara de tener ahora la edad que tenías cuando arrancaste, ¿harías un fanzine? Porque, digamos, Andrés varias veces acá dijo como que hoy por hoy, con el tema de los blogs, digamos, todo lo que pasó con historietas reales, el fanzine papel ya medio que perdió, digamos, sentido. Porque, digamos, justamente la tecnología, internet te permite, digamos, otras herramientas que está bueno usarlas. Digamos, ¿vos cómo pensás que te manejarías hoy si tuvieras que salir a publicarte de alguna manera? Mira, yo creo... Nunca se sabe, ¿no? Bueno, pero yo creo que volvería a editar fanzine, o sea, ahora mismo. Y sí. De hecho, no descarto la posibilidad de en un futuro, si no encuentro un lugar, digamos, ahora por suerte tengo la posibilidad de editar en La Fierro o en algún otro medio que me da bola. Pero si no existiera esa posibilidad, yo creo que no descarto nunca la posibilidad de volver a editar. Claro, por ahí, porque también pasé por eso, ¿viste? Por ahí es diferente el tipo que no sé, yo hablo a veces con profesionales más grandes que yo, no sé, ponen Kike Alcatena, sí. O tipos que se criaron, digamos, empezaron a pulir su estilo y empezaron de ayudantes y al toque empezaron a publicar en una revista profesional, ¿viste? Nosotros, digamos, la gente de mi generación que se crió más en los 90 no pasó por eso, digamos, no es que empecé a, más o menos que dibujaba bien y empecé a laburar en una revista, porque no había espacio, entonces tuvimos que hacer toda esta invención que era el fanzine y no sé qué, y entonces como al saber cómo es, digamos, yo no tendría problema en volver a intentarlo, y es verdad lo que decís vos, que por ahí ahora hay un montón de formas con los blogs, con el Facebook, con un montón de cosas para dar a conocer tu laburo sin la necesidad de editar, de distribuirlo. Es más económico para el que edita, digamos, porque totalmente. Es un gasto que te ahorrás. Claro. Pero también es lindo el digamos, el producto en la mano. Y si vas a un evento, te vas a dar cuenta que hay un montón de fanzines ahora, claro. Como que no sé si es el boom de los fanzines, pero digamos, pero hay un montón, yo siempre me llego, digo, siempre pispeo porque me interesa, porque ahí en realidad es donde se ve los nuevos, claro, talentos que van a ir apareciendo, sí, ¿viste? Tal cual. De hecho hay muchos grandes talentos que vos ves en esas páginas fanzines que después desaparecen, ¿viste? Porque se dedican a otra cosa, ¿viste? Abandonan el camino porque convengamos que no es tan fácil, claro, esta profesión, ¿viste? Difícil, y por ahí tipo que decís, este flaco en 10 años va a ser resarpado. Y claro, yo me acuerdo gente que se ha quedado en el camino, viste, que si ese flaco dónde está ahora, que era tan bueno, y bueno, que yo la suerte de la vida. Apilando cajas, lo cual fue loco, por encima después de la crisis, con la crisis, digamos, del 2001 y todo, el precio del papel, todo se disparó, y yo creo que un montón de gente que capaz, no sé, tenía proyectos o algo, eso mató, porque se te fueron todos los valores para cualquier lado y te caga la producción, pero en un montón de aspectos, de los más chicos hasta los más grandes. Sí, esa época me acuerdo, se notó incluso en este medio. Bueno, sí. Me acuerdo la Comiqueando que había sacado en esa época, puede ser un número todo como un fanzine en fotocopia, sí, claro, todo blanco y negro. La mula, sí. Que cuando se arruinó el número de... No puedo nombrarlo, ¿no? El número especial de AM. Sí. Un guionista inglés. Un guionista inglés que es barbudo y que hace cosas de brujería que cada vez que lo mencionamos en la Comiqueando se cae el número. Bueno, le hagamos mala fama. Había un número todo especial de él porque salía la película de... Y de otro lado era la tapa de... Del señor de los Anillos, claro. Y salió, tenían todo listo. Vino el quilombo del 2001, se fue el costo del papel al diablo, no se podía editar, había que cobrar avisos, no había un mango, las comiquerías estaban en crisis y se cayó todo el número. La papa se fue por ahí, la mula se lo cargó todo al hombro y lo fotocopió como si fuera el año 87. ¿Cómo estaba terminado ese número? Yo conseguí uno, creo que era el anteúltimo. Yo lo vi ese número por primera vez, una vez en la casa de Andrés, hace 2 años, claro, que lo tenían. Es el número apócrifo de la casa. Claro, tal cual. Claro, pero bueno, sí, eso, digamos, debe haber sido un cimbronazo para todos. Sí, totalmente. De hecho, después lo editaron en versión digital. Cuando salió la página de la Comiqueando, la que se llamaba revista comiqueando.com.ar, cuando lo retomaron el proyecto en el 2003... salió todo digitalizado y lo podías ver ahí. O sea, todas las notas estaban digitalizadas. Ajá. Para que lo que se lo perdió lo podía, claro, aprovechar ahí. Bueno, y después, digamos, de la etapa de fanzine, digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo siguieron los pasos? Bueno, dígame. Nos olvidamos algo. Aparte, digamos, de la parte en que vos dejás la secundaria y empezás a hacer el fanzine, ¿te seguís preparando con alguien más, algo, ya te considerabas totalmente listo para... No, yo, estudié Bellas Artes, ahí unos, creo que son 7 años, y después hice, ahí salís con el título de maestro nacional de dibujo, sí. Digamos, podés dar clases en escuelas primarias. De hecho, di clases en escuelas primarias, con Guardapueblo Blanco, con todo, así como... Y estudié, y seguí estudiando, o sea, estudié Bellas Artes, estudié en la Porredón, que es un, claro, en la Prilidiano, que ahora ya no existe más, es parte del IU, no es diferente, pero en esa época era el nivel terciario. Ah, era la escuela de dibujo. Claro, era, ahí hice profesorado de pintura, ahí conocí a Taborda, que estaban ahí, bueno, Tony Torres también estudiaba ahí en esa época. Sí. Porque Tony dibujaba en su tiempo, el Tocris, creo que en los primeros números los dibujaba, algo así. Claro. Uno de sus personajes. Y bueno, después estudié, en la época mismo de la secundaria, fui a estudiar a la EA, a la Escuela Argentina de Historieta. Mm. Estudié 2 años, estudié un año con Marcelo Dupleich, sí. Y un año y también con Pez, estudié. Pez. Alberto Pez. Yo me acuerdo de Pez porque fue el que hizo los storyboards de Tango Feroz, salían en las revistas de cine storyboards. Sí. El de Highlander 2 hizo también. El de Highlander 2. En la época que vinieron a filmar acá, trabajaban con toda producción nacional. ¿Cuál es Sanoto, el de Highlander 2? Varios laburaban. Pez, creo que Sanoto. También vi en el libro de sketchbook de Sanoto. Pero ahora que me mencionabas Pez, también no dije nada porque de algún lado me sonaba. Pero sí, en esa época hacían todas las películas, los storyboards, hacían dibujando. Y de hecho, Pez también dibujaba esos. Los libritos de Clarín con ilustraciones para chicos, esos que adaptaban clásicos. Me parece haber visto algunos de esos que se venden en Corrientes ahora en liquidación, pero que estaban los de PC. Oye, el fantasma de las ventas de liquidación está rondando. Está terrible porque venimos de hablar un rato largo de eso, de las ventas de, de Corrientes, que nos venden los libros a 3 pesos. Pero bueno, pero siempre seguiste, claro, seguiste estudiando, digamos, otra cosa aparte del secundario. No, sí, yo, digamos, nunca fui digamos, hay una parte autodidacta de sí, todos, que ¿no? Que es con, tiene que ver con... Con la facilidad con la que... Pero, digamos, no, nunca dejé de estudiar. De hecho, en la época esta del 2001, así me metí a estudiar, no, un poco antes, estoy mintiendo, en el año 98, sí, estudié animación también, en Avellaneda, en el IDAC. Estuve un par de años en animación. ¿Te aprendiste en todo ese grupo de Ayarbé, también claro, a Samor, ¿no? Bueno, ¿se metió a estudiar en eso? Claro, él estudiaba un año antes que yo ya lo conocía de los fanzines, claro. A él, pero ahí... ¿Robela también era que estaba? ¿No? Claro, también con Ramsey. Todos hacíamos todos juntos, éramos una cofradía extraña, hacíamos historieta, se fue todo al carajo y vamos a animación, nos metimos a hacer animación y a principios del 2000 era un poco la... Digamos, yo dejé de hacer historieta en esa época, me copé con esto de la animación. Hice algunos cortos por mi cuenta y paralelamente laburaba también. El grupo ese también hizo, aparte de Mercano el Marciano, que es lo primero que se me viene a la mente, ¿hicieron algo anterior? ¿Trabajaron en Cóndor Crux, de casualidad, algunos? No, porque llegamos... No, ya estaba no, hecha, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Aparte, en el medio de la animación, nadie te va a decir que trabajó Cóndor Crux. Es como una cosa... No, yo me acuerdo que en esa época era la pregunta... Arturo Mali en esa película. No, todo el tiempo era, viste, ¿pero vos laburaste en Cóndor Crux? No, no. Porque está mi nombre. Yo te vi en los créditos. No, están mal. Nunca conocí a nadie que trabajó en Cóndor Crux. No sé quién la hizo. Porque no. ¿Qué es? Es del 2000, ¿no? Es del 99. Es del 99 porque. Sí, porque me acuerdo que sacaron una revista de Cóndor Crux en el Comiqueando y no vendí un corno. Y el número siguiente sacaron Obi-Wan Kenobi para. Que no, faltaban como 3 meses para equilibrar los libros. Y se vendió todo, es uno de los números agotados de la Comiqueando Clásica, la etapa de Obi-Wan Kenobi. Oh. Porque escribía el Colorado Grassi, que sabía un montón de Star Wars. O sabe, un montón de Star Wars y... ¿Cómo es? Y me acuerdo la de Cóndor Crux, todavía lo gastan a Andrés por... ¿Cómo es? Por la elección de etapa. Ahora, esa y la de... Martín lo gasta. Esa y la del Batman y Robin con fondo rosado. Oh. Esas dos aciertos. Pero aparte Cóndor Crux fue una, creo que, película, digamos, de animación que trate de ser como para apuntar más a otro público, que no sea García Ferré, que es la única, capaz. Porque no se me ocurre otro... Sí. Acá en la Argentina creo que sí, ¿eh? Sí. Yo me estoy confundiendo con animación. Algunas de Disney que tienen, claro. Pero no son de animación, sí. Claro, no hay muchos más, digamos. Fue como dijeron, bueno, salió mal, chao. Claro. Seguimos pero también otra cosa. Estaba maldito, sí, pero era como adaptar una historieta de Barreiro. Porque me hace acordar a Caín, no sé por qué esa película, porque es en el futuro, quizás una cosa así. Pero le meten cosas tecnológicas. Había partes por computadora y otras partes por... Sí, pero era como muy primitiva la técnica. Digamos, lo que era la parte de computadora y quedaba muy mal contra lo que era el 2D, ponele, ¿no? Sí, sí. Para mí no iba. O sea, esas cosas hay que tener mucho cuidado cuando las haces. Sí. Después tenés otras películas de animación. Tenés Boogie, por ejemplo, que... dentro de todo... Boogie no estaba mal. No, está bien. Y después tenés las que son para chicos, que Arturucito, Isidorito, todas esas. ¿Hiciste cortos y los cortos de animación los subiste a algún lado? ¿Se consigue? ¿Mis cortos animados? Sí, está. El más conocido se llama Gorgonas, sí. Que es como, en una época lo daban mucho en ISAT, ¿viste? Cortos ISAT, ¿viste? Sí, bueno, sí. Bombardeaban con ese. Y ese corto, digamos, ganamos premios, ¿viste? El circuito de los cortos, ¿no? Que vos, digamos, mandás al festival. Sí, en Comic Con de San Diego. Ese también es el más famoso, pero a mí me lo dieron porque... Yo quiero chapear, ¿viste? Me habla del Barça. No, el Barça nada más. De menor a mayor. Sí. Pero a mí me lo dieron en La Cosa una vez para hacer la review del corto. Me dieron el videocassette, todo. Tengo que buscarlo, por algún lado tengo el videocassette. Nunca lo devolví porque estaba buenísimo. Guardalo. Me lo puse a ver un día después de volver del cine, tipo 2 de la mañana. Lo vi así, dije, wow, esto está buenísimo. Y yo siempre lo dejo pasar para digerirlo y escribir la crítica. Prendí la computadora y le escribí al toque la crítica. Claro. Estaba tremenda. El corto me encantó, pero aparte no le faltaba nada de calidad. O sea, no estaba desfasado. Vos decís, un pibe estudiante de animación, qué sé yo. No. Y ahí fue que le empecé a dar pelota a Salvador en todos los trabajos que hacía. Lástima que después de eso no hizo más animaciones, creo. De verdad, ese fue el último corto que hice. Llegó a su me tope. Retiré. Con el momento, el punto álgido. Se retiró como Bianchi, ¿viste? Ahí arriba, el tope, con todo. Ganó todo y se retiró. Pero lo vi, le hice la review y en ese momento, que era el 2004, creo que había ganado en el Bars o lo habían presentado en el Bars y habían quedado todos impresionados en La Cosa y por eso me lo pasaron para que haga la review. Por eso me acuerdo de Buenos Aires Rojo Sangre y por eso conocí el Buenos Aires Rojo Sangre, porque la verdad es que no lo conocía. Y cuando vi eso estaba bárbaro. Y después me contó él que había trabajado también en Mercano, ¿no? Siendo claro, en Mercano Marciano, en la serie y en la película. Mercano Marciano lo hacía Yardé con Juan Antín. Y en una época salía como una serie para Match Music. Para Match Music, sí. Claro. Y en la época que yo entré, ellos ya estaban trabajando hace rato, un equipo muy chiquito de animación, porque era una animación muy limitada, muy tranqui. Las animaciones de ayer, ¿ves? Claro, como las que hace ahora. ¿Cómo se llama el blog ese que tiene? Chimiboga.com. Es impresionante, ¿lo viste alguna vez? No, hace unos personajes re locos. Hace el ratón Mickey hablando con un psicólogo, cosas así. Bueno, y yo empiezo a laburar con él en la serie esa, en la casa de Juan Antín. Éramos un grupito poquito de 5 personas, así. Y consigue para hacer un largometraje con el Inca, que es el largometraje de Mercado Marciano. Y a eso fue, estuvimos como un año entero internados laburando con un equipo grande de animación. Porque más allá que ¿Cuántos pasaron a hacer? Te estoy hablando de... ¿Grande cuánto es? Estamos en Argentina. Estamos en Argentina y estamos hablando de una película bancada por el Inca que tampoco era, viste, patagónica, digamos. Claro, digamos. Pero estoy hablando de 20 personas animando, quizás más, esto fue en 2000-2001. Y en 3D, porque tenía una parte digital, había pues 10 personas más y en la edición post, ¿viste? Igual 30 salió, personas. Esa película salió tarde, porque salió en el 2002 o 2003, ¿no? Tardó muchísimo en salir. Es más, cuando pasó todo el 2001 estábamos ahí adentro laburando, se estaba teniendo la producción. Se escuchaban las explosiones de afuera, están festejando Navidad. Sí, no. Qué adelantados. Fue un trabajo complicado porque como les decía antes no había mucha plata y me acuerdo que se pagaba relativamente bien todos los meses, pero en un momento se acabó la plata y no, la película no se había acabado, o sea, y ya está, viste, era como diciendo, bueno, esta es la plata que tienen para hacerla, se acabó y tírenla porque no hay más guita, qué onda, y faltaba bastante para terminar la película. Y me acuerdo que ahí como que se nos planteó eso a todos los que estábamos laburando y mucha gente obviamente se fue a la mierda. Digo, no, porque nos dijeron, mira, chicos, la película no está terminada, 15 copas terminarla, no hay más plata. No. La mitad se bajó. ¿Y en qué, digamos, qué tanto le faltaba de película? Y ponele que 93%. No, faltaba, te estoy hablando de poner 20 minutos de animación, algo así. Claro, o sea, no era tanto, digamos, era menos de la mitad. En Gorgonas, ponele, ¿cuánta gente laburó? ¿O laburaste vos solito? No, igual, claro, Gorgonas fue un proyecto completamente independiente, ahí sí que no hubo un peso, o sea, fue lo hacíamos con unos chicos que con Javier Robela, Ramsey, Andrés Lozano, viste, los mismos de siempre, los mismos de siempre, amigos totalmente, que hacíamos un fanzine que se llamaba La Secta Edición. Y cuando nos metimos en el tema de la animación, casi todos nos metimos también, nos entusiasmamos con los. Y sí, pues debe haber una mecánica, algo muy grosso, ver como un personaje que vos dibujás se empieza a mover, ¿no? Debe ser eso de. Es muy flashero, es un viaje eso. Haces un dibujo, o sea, para mí es como el paso, es el paso más evolutivo en la cadena evolutiva del dibujo, ¿no? Porque es decir, claro, cobra algo, vida, digamos. Cobra vida, totalmente. Es algo, vos dibujaste como que está en un tablero y ves que se empieza a mover y viste, sí, no puede ser. Cuando estudiamos animación, viste, el primer ejercicio es una boludez, ves, ponele, tenés un círculo y un círculo que se transforma en una cara, ponele, pero lo ves y decís, no puedo creer lo que estoy viendo. Y dura 2 segundos, viste, pasalo de vuelta que... Y después aparte es laburo, viste, 1 segundo, ¿viste? Son 12 dibujos a veces depende, más. Depende de la cantidad de fotogramas que pasan por la cámara, depende, claro, de cómo filmás. Sí, el que hacía los muñequitos y los podía mover, claro, se volvía loco. Si haces toda la animación fluidísima como si fuera Disney, son 24 frames, claro, por segundo, seguro. O sea, te habría que hacer 24 dibujos, pero por lo general se hace la mitad, ¿no? Se hacen 12. Y igual es relativo, porque a veces con 2 dibujos te estás 5 segundos más. Bueno, ¿no? Los dibujos de Marvel, eso de los 60, no, tenía un frame por segundo, se le movía la boca nada más. Totalmente. Pero sí. Eso no lo estudian, ¿no? Como lo que no hay que hacer en animación. No, todo se estudia, qué sé yo. Es como uno de los puntos más importantes de la animación es eso, escatimar animación, porque es algo tan quilombado que, de hecho... Hoy por hoy, no sé quién hace animación fluida así al estilo Disney, porque ni Disney está sacando películas sí, animadas. Sacó La Princesa y el Sapo hace como un año, ¿no? Tenés claro, razón. Pero sí, sí, igual, claro, salen pocos, ya no hay muchos que se dediquen a hacer ese tipo de animación. No. Ahora no. Es todo se combina, bueno, hoy hablaban de la película de Boogie, ¿viste? Boogie tiene algunas cosas de animación tradicional, pero es lo mínimo. Claro. Tiene muchísimo flash, ¿viste? Que los personajitos están como recortados por... como articulados, ¿no? Sí. Y se mueven por todo digital. Y después, digamos, de lo de Mercano, que porque ahí eso fue tu último, digamos, aporte. No, después vino Gorgonas, después de Mercano. Ah, yo pensé que eran previo. No, Gorgonas. En... Lo contamos al revés. Pero claro. La verdad, en bueno, realidad todo junto. Y es lo que más claro. Orgullo le da en el mundo es Gorgonas. Claro. Por eso yo le preguntaba ahora, volviendo a Gorgonas, cuánta gente le había ayudado. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Y sí, más de un año, claro. Más de un año. Igual obviamente no es que estábamos todos los días dibujando de la mañana a la noche, no. O sea, en realidad como era un proyecto independiente, no había un peso que les contaba, lo hacíamos los fines de semana, claro. Nos juntábamos un día a la semana, yo lo dirigí, pero bueno, todos los amigos, viste, cada tanto le daba una toma, decían animate, asistite esta toma, sí. Y lo íbamos haciendo re pancho mal. Hasta que último momento le metimos un poco de pata para terminarlo, ¿viste? Sí. Y te tardamos muchísimo, sí. Casi 2 años. ¿Todos los personajes, le escribiste vos todo el guión, los personajes los diseñaste todos vos o hubo...? Eso sí, eso sí, pero ponele, los fondos están pintados a mano y lo hicieron 2 chicos, sí. Andrés Lozano y Juan Martín Castro, que les quemé la cabeza porque se reservaron, los pintaron a mano y están increíbles. Y la animación metió mano un montón de gente, bueno, Julio de vuelta, Zamore, Robela, Ramsey, pero sí, la idea es mía y la dirigí yo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Viste películas de Harryhausen con la... ¿cómo se llama esto? Con la Gorgona. La medusa, claro. Y a mí, digamos, el mito de la medusa, el mito, ¿viste? Vieron de la mujer con pelo de serpiente que convierte a todo el mundo en piedra, siempre me gustó de chiquito, o sea, me acuerdo... Con la película... De verlo en el cine, pero me acuerdo que idea, una vez me llegó a mi casa un libro que era Monstruos. Y, una, ¿viste? y estaban todos ilustrados, ¿viste? Los monstruos de ayer y de hoy, una gilada así. Y le pegó mal la medusa. Y me acuerdo que yo vi la medusa y me cagué hasta las patas. Aparte estaba ilustrado, ¿viste? Sí, sí. Y me quedó bien ese bien ilustrado, porque estaba hay unos que son horribles, pero otros que te lo dan para que... Sí, yo uno que tenía 8 o 7 años, ¿viste? Como por ahí cosas que sugestionaban mucho más, que después te quedó risa. Pero en ese momento me pareció terrible. Y ese mito me quedó. Y después lo vi varias veces en el cine, así... Siempre me gustó esa idea y siempre tuve ganas de hacer algo con el mito ese. Y bueno, y después lo empalmé con esta idea que me gustó, que es, en realidad es la leyenda griega, pero en realidad, claro, investigando más, la medusa tenía 2 hermanas, eran 3, se llamaban las gorgonas, ¿no? Claro. Las 3 eran exactamente igual. Y bueno, entonces me gustó la idea de que sean 3. y que sean en el presente un grupo de pop star, viste, tipo Bandana, Trip, sí, ¿no? Claro. Y que un día se pasan al lado oscuro y bueno, hacen un desastre y se convierten en las Gorgonas. Bueno, el corto trata de eso, ¿no? Como traer el mito ese al presente. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y no se te dio porque, digamos, tiene final abierto, no se te dio por continuarlo en historieta o algo. O buscar financiación y hacer una película. Muchas veces me preguntaron eso, porque como que daba, viste, para más. Sí. Se, algunos piensan que daba para más y bueno, esto es un corto de 15 minutos. Verdad, porque podés traer también al Minotauro, las cosas. No, pero, la secuela, claro. Claro, el Minotauro. O un Teseo nuevo que viene a cazarlo. No, pero está muy bueno eso. O sea, a mí me gustó mucho y la verdad que me quedé y dije, uy, habrá otra parte. Y daba para hacerla. ¿Podés? De hecho, la podrías adaptar perfectamente a historieta y continuarla. Me da la impresión que podés, no sé qué sé yo. Después te van a decir, pero no tiene una idea fresca, no importa. Y cuando no, se buenísimo. Me acaben las ideas, volvemos no, a escarbar. No, cuando se te acaben las ideas, no, eso tenés que seguirlo. Che, y ¿cómo es? Y digamos, ahí ya empezaste a retomar después de que alcanzaste tu pico de... Me pasó, de en realidad, el animación. Pico de animación fue que me hinché la bola, o sea, me quemé la cabeza. Mucho, claro, o sea, mucho laburo. Es, fue mucho trabajo para cada proyecto, ¿no? ¿Te pagaron cuando ganaste el concurso? No, o sea, recibimos por ahí una plata por algún, por que se editó en DVD en Canadá, o por ahí te ganás un premio y te dan una lata de fílmico, viste, pero los premios, imagínate que laburamos 10 personas, no le pagué un peso a nadie, y viste que si ganás plata había que repartir a claro, todos, sí. Entonces no existía, o sea, nos íbamos, hacíamos un asado, qué sé yo. Gané pero, 50 mangos por una no. edición en DVD en Canadá. No, por eso, $90 te mandaba una cosa no. así, pero no era tanta plata en esa época. Y... Por 380, no, por 270, un asado grande y ya está. Totalmente, por eso, la verdad que con la animación, no salvo estos laburos puntuales, como hice algunos comerciales, la película, sí. ¿Sí? Con los cortos, era todo difusión, ir a festivales, y lo que estaba bueno que te invitaban, viste, qué sé yo... Nunca todo cabotaje, nunca internacional, ¿viste? Sí, el de San Diego, fue el de Comic-Con, ganamos todo, pero nunca viajamos, ¿viste? Nos enteramos, no se entregó el premio todo y después nos llamaron para decir, chicos, ganaron, ¿no? Que dijeron, chicos, vengan a recibir el premio. Y me acuerdo que fui a la aduana, ¿viste? A buscar una caja, estaba el premio, que está buenísimo todo, pero no... No te lo no. querían dejar pasar, pibe, son 50. Claro, venía. Pero... Viajes más que nada acá, no sé, Villa Gesell, claro, festivales cortos, de corto. Sí, eso está bueno. Tenía que pagarte vos el... No, está bueno. Y si haces largometraje, que ese es el gran golazo, o sea, no ganás un mango como realizador... Pero viajás a todos lados. Pero ahí sí viajás, te invitan de Rumania, de China, porque... Es el largo, loco, dale, vamos. Te todo. Lo digo porque con mi amigo Chimiboga Yarbé se la pasa viajando, me voy a Polonia, me voy a cosas... Con porque... todos los cortos que hizo ya tiene para... Los pega todos, hace un largo y viaja. No, lo que pasa es que él hizo un largo nuevo ahora. Ah, es un largo nuevo. ¿No que todavía no se estrenó comercialmente, que se llama El Sol, y bueno, entonces es como que lo está moviendo por festivales, claro. Imagínate. Sí, creo que leí algo de eso, pero no me acuerdo dónde. Sí, lo presentó en el Bafisi acá, viste, en teoría creo que entre este año y el que viene puede ser que se estrene en cine. Sí, y Mercano, ¿sabes cómo le fue algo? Y la verdad no sé mucho, pero no creo que le haya ido también le fue, digamos, moderadísimamente como le va a la mayoría de las películas argentinas, que recupera. No le va bien, digamos, no recuperan, o sea, no... Lo que sí es interesante que ponerle se vendió a Francia y se estrenó en Francia, en Rusia, viste, Bill Cartel, viste... No sé si incluso en Japón, cáense de risa, el mundo del anime así. Es porque compró, Mercano no tenía porque... los ojitos muy como dos rayitas. Capaz, qué sé yo, pero viste, por ahí, imagínate, ellos están como, digamos, por ahí les interesa justamente claro, algo totalmente... mucho animación y todo, capaz, claro, les interesa basta todo tipo de actores, toda animación. O por ahí es algo muy diferente para lo que hacen ellos, viste, les llamó la atención. Porque en internet me acuerdo que ponías Mercano y aparece un... Alguien disfrazado de Mercano, no. pero tipo en una entrada de un cine, cosplay. Y creo que era ahí en Japón, no sé si China, creo que Japón era, que era, viste, como para el estreno disfrazaron claro, a uno un de... tipo de... Y después ya como el que cosplay de Mercano. Podemos hacer un cosplay acá cuando Muñoz haga su animate, mandamos a uno disfrazado de Mercano. ¿Quién sos? Mercano. ¿Quién? Y después ya como con la animación ya es como que dijiste, bueno, basta. Sí, al menos en lo personal, digamos, yo generar proyectos. Primero claro. Dije, mira, si voy a generar un proyecto, tengo que conseguir sponsor, plata, porque a los amigos otra vez no los voy a embaucar en un claro. proyecto así, ¿viste? En una me bancaron, ¿viste? Pero en otra más. No, pero aparte me imagino que es como mucha demanda, mucho tiempo, mucho... Es ¿viste? Un esfuerzo muy grande claro. y está buenísimo, pero requiere mucho tiempo y, viste, y para hacer así, para sacar un corto cada 2 años, 3 años, viste. Claro, sí. No, me quemó la cabeza y volví a lo que a mí siempre me gustó, que es la historieta. Claro. O sea, como dije, mejor me meto en la historieta, laburo yo solo tranquilo, claro, en el tablero, no joda aparte a nadie. Es incómodo estar como pidiéndole a la gente, digamos, cuando laburan de onda, viste, llega un momento que es como raro, porque no querés, viste. Pero sí, por eso los laburos, digamos, que uno puede hacer solo son más copados, viste, porque de última, si no cobrás o nada, bueno, vas por las tuyas. Totalmente. ¿Y ahí cuando retomaste historieta empezaste con Legión ya o otra cosa antes? No, tenía muchas ganas de historieta y lo que hice fue, estaba en esa época, estaba Bastión. Ah, la revista Bastión, que la dirigí. Claro, salía por cargo la editorial, el de Matías. Estaba trabajando Matías, Timarchi, y me acuerdo que es como que dije, bueno, vamos a hacer historieta. Y lo que había era eso, entonces empecé a hablar con él, a ver qué onda, ¿viste? Y ahí empecé a publicar Ángela de la Muerte. Claro, y un par de episodios. Tres capítulos. Tres capítulos, sí. Tres números que salieron así en formato grosso. Claro. ¿Y cómo era? ¿Y estabas en el fanzine, nos dijiste, la sexta edición? ¿Verdad? La sexta edición salió, creo que entre el 2000, 2002, por ahí. Habrán salido unos 6 números. Hizo también el mismo recorrido de todos los fanzines por todas las comisiones. No, pero la diferencia era que era gratuito, era como un fanzine de distribución gratuita, lo bancamos con publicidad. O sea, el laburo que habíamos que hacer era el buscar publicidad, que también es un laburo, pero estaba bueno porque la gente se lo llevaba. Obviamente era una revista mucho más menos pretenciosa, de menos páginas, viste, más tranquila. ¿Y los laburos esos los tenés? Y ahí publicaba un personaje que se llamaba El Inhibisor. Que es un personaje que tengo ahí perdido por ahí, sí. que ese también tengo un corto animado, que se llama El Inhibisor, que es un ser que nunca se ve bien qué es, porque tiene una máscara y tiene como un tapado todo negro y es grandote, ¿viste? Entonces nunca se sabe si es hombre, si es una mina, y porque el tipo, justamente lo que no quiere es eso, que nadie lo vea, nadie sepa, le gusta estar escondido, ¿viste? Como que es como el... Que se quede en la casa. Claro, es como una cosa muy extraña, sí. Che, pero ese ¿puede ser que hayas publicado en otro lado ese personaje? Me suena tanto... Por ahí con el tema del corto, porque ahí hice el corto animado, pero no... ¿Ese corto lo tenés en internet también? Creo que está muy mal subido. Yo, la verdad, no subí ninguno de los cortos. Alguien lo subió y no sé si le sacaron el audio porque usaba música que no pagué los derechos. Y no sé si está desfasado. Una vez lo quise ver y era. No, estaba mal. Así que la verdad. Que los pibes. Subítelos en el blog, algo. Los paso en algún evento, si nos juntamos. No, pero subí a internet que lo pueda ver todo el mundo. Después mañana te llaman, queremos al gran animador, te llaman de Pixar, queremos al gran animador Salvador Sanz. Después tengo un corto más viejo que se llama La historia de la pobre chica embarazada que tuvo un accidente automovilístico. Ese lo dibujé yo no lo dirigí, que lo dirigió Yarbé. Y ese sí está perdido ahí en la nebulosa porque. Primero que era re oscuro, terrible ya, obviamente. Por el título. Ya ni ayer lo quiere pasar, le da como cosa. Y no sé qué pasó, que quedó una copia toda que se ve muy mal. Y es la única copia que tenemos. Como que la copia que se vea bien la perdimos hasta nosotros. Así como el corto maldito que quedó por ahí. Pero podrías hacer una antología de tus cortos y editarlos en DVD, aunque sea, los vendés en convenciones, ¿viste? Para viajar por el mundo, para tener el largo. Editás el DVD ahí con todos mis trabajos. Salvador Sanz Greatest Hits, Greatest Animation Hits, una cosa así. Y la editas en un crack bang boom. Maldita sea, bang boom. No me trabo nunca con los nombres de la convención. Viste que habla, viste que deja el micrófono y me pone la cabeza por el otro lado. Por eso no se lo escucho. Crack bang boom, nunca. Perdón, siempre se me trabo a la mitad, nunca puedo continuar. Bueno, estábamos hablando de las historietas de cuando volviste con Ángela de la Muerte. Digamos, lo dejaste ahí como en 3 capítulos y ahí sí hiciste Legión. O hiciste claro, los capítulos tal que quedaron inéditos. No, hice los 3 capítulos esos y paralelamente se dio lo de Ivrea, sí. Que era hacer una novela gráfica que terminó siendo Legión. Y por eso también dejé de hacer Ángela para La Bastión, porque me interesó este proyecto y dije, bueno, aprovechamos, hacer una novela gráfica. Claro, además que no salió más tampoco, La Bastión salió un número Un número más y no sé si alguno más. No, pero estaba todo de una sola historia, era el 700 kilómetros por hora, algo así. Pero hay un número más que no... No, no es ese. El tuyo, el 6, tiene Ángela de la Muerte en la tapa. Pero después hay uno que está el hombre primordial en la tapa, agarrate esa. Pero esa es anterior. El hombre primordial termina ahí. Yo me acuerdo, las tengo todas. Y el esta discusión de 6, convención de cómics, en el número 25. El número 6, que es el último de antología, es el que está en la tapa Ángela de la Muerte, y después en el siguiente 700 kilómetros por hora. Bueno, no te voy a discutir. Yo las reviso cada vez. Hay que buscar en internet. Es que claro. Yo escribía las notas en el número, en el fondo de esa revista. Entonces, a veces recurro, y hace poco las escaneé esas notas y las subí a internet. Entonces me acuerdo de... la tapa y todo, tapa de color rosada. Y lo de Ibrea fue lo, digamos, como que te entusiasmó mucho más. Ahí pudiste, digamos, como armar tu propio... Y me gustó porque, digamos, no, yo no tenía algo editado, digamos, mío completamente solo. Siempre participaba en revistas. Claro. Tenía la novela gráfica, viste, la obra de un libro que esté mi nombre en la tapa y tener el control total de la obra. Eso no... y me copó. ¿Cómo fue laburar, digamos? ¿Laburaste con libertad, tranqui...? Sabes que sí, o sea, ellos lo único que me pidieron, hubo al principio como un ida y vuelta en que yo presentaba sinopsis de proyectos, sí. ¿Viste? Y me decían, no, este no nos gusta por tal cosa, o este para otra. Lo único que me pedían es eso, una sinopsis, así. Claro. A ellos ya les había gustado el dibujo de lo de Ángela, habían visto eso, entonces yo no tenía que venderles el dibujo, claro, digamos. Sé. Las muestras, claro. Como que ya está, digamos, bueno, listo, el dibujo nos gusta, ahora vendenos una idea. Claro. Y lo que me dijeron, queremos que hagas algo de terror. Y ahí sí, dije, ah, listo, terror, y ahí se me ocurrió. O sea, esa fue como la premisa que ellos pusieron. Pero después, no, la verdad que laburé totalmente cómodo. No, en ningún momento se metieron en el laburo la gente Ibrea. Como así, libertad. Totalmente. ¿Y vos ya la idea era más o menos ya la tenías? ¿O en base a cuando te dijeron que querían algo de terror, vos empezaste a armar? ¿Sabés que no? ¿Sabés que salió ahí la idea? ¿Eh? No tenía. O sea, yo le había tratado de vender otro sinopsis que es así, como la tenía ya de antes. Sí. Y como me dijeron, como era más de ciencia ficción, era otra onda... Me dijeron, no, queremos terror, y ahí sí dije, bueno, vamos a hacer una historia de terror, y salió Legión, pero no, la verdad se me ocurrió ahí. Claro, saltó que el fin del mundo y todo eso se te ocurrió en el momento, no es que dijiste, ¿qué puede hacer? ¿Qué nos puede asustar? ¿Tenés el micrófono prendido? Hola, ahí va, dale. Ah, pero repito la pregunta. Sí. Para... Y digamos, el tema del apocalipsis, ¿fue lo primero que se te ocurrió cuando te pidieron terror? O es que no me acuerdo. Ahora que fue me... por otro lado, porque viste, cuando te dicen terror, lo primero que pensás es Jason, Freddy. O claro, una cosa más tradicional, un slasher, monstruo, ¿viste? Un monstruo, claro. Que. No, 25.000 monstruos que asolan la Tierra y destruyen a los humanos. La verdad que mira, estoy pensando cómo se me ocurrió, de dónde salió la idea y no me acuerdo mucho. Lo logramos. Sí. Creo que, digamos, la premisa era esa. Yo tenía ganas de hacer un ejército infernal que venga a llevarse puesto todo, pero después empezó a salir el tema del color. Yo el libro lo había planteado como que sea en blanco y negro. Sí. Y eso fue otra de los requisitos que ellos insistían, que sea color. En realidad me habían dado la opción de que sea blanco y negro, pero tenía que tener 100 páginas. Sí. Y si era color, 48. Y yo dije, no, sin página voy a tardar 1000 años. Como en ese momento me estaba medio inseguro con los tiempos. Porque aparte había unas fechas de entrega. Dije, sí. No, vamos con la 48, vamos color. Y bueno, había como un problema, porque el guión habla de un color que nadie vio, que es el ultramal, que es este color que inventa, claro, una pintora, y justamente es un color nuevo. Entonces por eso a mí me interesaba que el libro sea en blanco y negro, para que la... Digamos, para no tener que inventar el ultramal. Exactamente. No, pero si no, ¿cómo voy a hacer el ultramal? Ahora todo el mundo lo va a querer copiar. Aparte, anda a explicarle al imprentero, ¿viste? Los colores. Bueno, el ultramal es sobre este color. Cuatricromía que inventé. Y el imprentero, ¿viste? Tiene tiene un rosario colgado acá en el peso. Yo no voy a hacer el color del demonio. Claro, no. No, a mí me una de las cosas que me interesaba del formato de la historieta era... jugar con las limitaciones que tiene la historieta, digamos, esa cuestión de que la historieta no tiene sonido, por ejemplo. Claro. O eso me pasó cuando hice este personaje que les contaba, el inhibidor, que me interesaba que el personaje tenía una máscara, no se le veía el cuerpo porque era sexual, porque tenía un tapado, ¿viste? Cualquiera de nosotros se pone un tapado y no sabemos, ¿viste? Si tiene tetas, si es un tipo. Y hablaba y nunca se sabía qué sexo tenía. Y justamente porque nunca, bueno, no teníamos audio. Hubieras dibujado a Michael. Claro. Y bueno, lo que me interesaba de hacer una historieta blanco y negro era justamente eso, que hable de un color que no existía. Y que es una idea que también la tiene, ya se le había ocurrido hace muchísimos más años a Lovecraft, Sí. Tiene un cuento famoso que se llama El color que cayó del cielo, que creo que en un momento sí. también menciona un color así. Pero bueno, a mí me interesaba esa idea, ¿no? Justamente eso, claro, jugar con la limitación. Claro. Pero bueno, ellos querían que sea color la historieta, entonces dije, uy, pero la puta madre, ¿cómo hago? ¿Viste? Sí. Hacerla blanco y negro y en un par de páginas ponerle color. Así de simple fue. Lo de la sangre fue mortal, eso fue un hallazgo. Yo no sé si lo tenías planeado o no, pero. No, todo se fue dando. O sea, justamente las limitaciones, en este caso la limitación que me la impusieron ellos, que era que tenía que hacer una historieta a color y terminaron aportándole muchísimo. Creo que ganó muchísimo siendo color. Claro, justamente, claro. Digamos, intenté que el color se introduzca en la historia de una manera, salga de otra. Sí, como que tiene ganas, gana un impacto. Como. Sí, cuando llueve sangre es tremendo. Yo cuando empieza a llover sangre digo, loco, mirá, unas gotitas rojas y de repente doy vuelta a la página y está todo rojo así. Es muy impactante eso. Aparte que justo la página que empieza a llover sangre no sea, digamos, no la tengas del lado derecho, sino que tengas que dar vuelta a la página. Es un impacto formidable. O sea, está re bien calculado. Eso es, ahí ya, yo venía de Gorgonas, venía de Ángela de la Muerte y empiezo a ver eso y dije, chao, este pibe es re groso. Ya, aparte que lo conocía, porque cuántas veces nos vimos en las comiquerías cuando nos agarramos a trompadas por el fanzine. No, mentira, eso lo arreglaba con el dueño. Digamos, de mostrar lugares muy puntuales de la ciudad, ¿y eso fue algo que a vos te interesó? Algo que... Sí, el tema de que transcurra acá en Buenos Aires era algo que a mí me interesó. Y ellos estaban muy entusiasmados porque, como era una editorial Ibrea, estaban editando manga full, ellos compraban todas licencias de afuera y en ese momento ellos querían empezar a editar cosas nacionales, querían que tengan como el sello nacional, claro. algo que los distinga, no querían que transcurra en Japón, entonces les copó la idea. De hecho, en la portada de Legión, que se ve el abasto de fondo... Yo te iba a preguntar, ¿Cómo elegiste el abasto? Bueno, yo tenía varios bocetos que les presenté a ellos, porque en la tapa sí fue una discusión, mismo con Leandro Berto, el editorial, el editor de Ibrea, porque él te deja laburar tranquilo, no se mete en el interior del libro, pero la tapa sí quiere su última opinión, quiere que le guste a él. Si no le gusta, hay que cambiarla porque... aparte es como la tapa es lo que vende. Claro, en los kioscos. Yo me acuerdo, en los kioscos ver la tapa esa era como... llamaba la atención, y aparte de reconocer el abasto, claro. Decís, wow, ¿viste? Y me acuerdo que uno de los bocetos era ponerle el mismo bicho Legión, pero con el caballo, así todo monstruoso, así, pero de fondo... El obelisco. Un puente... No, quería que en la obviedad, yo, digamos, porque, digamos, a mí me gusta, volviendo a lo que vos preguntas, a mí me gusta, digamos, que transcurra acá en Buenos Aires, pero me gusta como tratar de explotar recovecos que por ahí nos... que sí se reconozcan no están tan transitados, digamos, pero sí son sean reconocibles. Tampoco, viste, a la vuelta de mi casa, que por ahí no lo conoce nadie, el almacén claro, te tiro, viste, un abasto, el palacio Pizurno, qué sé yo, claro. Algún edificio que por ahí el tipo lo conozca, pero tampoco la obviedad, viste, el obelisco, la casa rosada, claro, el congreso. Fíjate que el obelisco es como un cliché que ya a mí me molesta un poco, como diciendo, vamos a dejar el abasto la próxima vez que gane Argentina. Ya basta el obelisco. Aparte, me parece, estéticamente también buscaba un lugar que me guste, tampoco era que, viste, no sé. Y me acuerdo que uno de los lugares que había presentado era hay un puente en los lagos de Palermo, pero vos lo ves y decís, ese puente puede quedar en cualquier lado, no era tan obvio como el abasto. Es muy reconocido, por parte tiene esos techos, viste, como esas recobas, claro. Y bueno, y eso, claro. Y después vos tuviste, te gustó, estabas, viste, sí, no, la verdad que fue una buena decisión. Y cuando empezaste a hacerla, digamos, ya de entrada tenías ese grupo medio de tipo ternautesco de personas muy normales y con muchos defectos que iban a, ¿cómo es? Que van así a tratar de resolver el problema, o dijiste, no, a un héroe por separado. El tema, digamos, del grupo como el protagonista grupal. Sí, a mí me parece que el protagonista de Legión es la historia. No sé si los personajes son tan importantes. Los personajes son como elementos... Claro. Pensá son víctimas de la situación. Totalmente, como en las películas de terror, ¿viste? Que son no había tiempo para desarrollarlos. Quizá es un error mío o una decisión mía, digamos. Yo me hago cargo de eso. Poca cantidad de páginas. Eran 48 páginas y había que optar entre desarrollar los personajes con diálogos súper interesantes o crear climas, atmósferas de horror, que era lo que a mí me interesaba y visualmente, ¿viste? Sí. Incluso pensá que en 48 páginas usé páginas completas algunas. Sí. creo que usé 2, 3 o 4 y bueno, ahí vas sacando páginas, tenés menos para contar, ¿viste? Sí, momentos... Tampoco caer, quería caer en eso de meter en un 3 páginas 40.000 viñetitas, ¿viste? Claro, es que lo que tiene para mí la historieta es eso, es como los climas. Hay momentos que son... Son muy tensos. O sea, el momento del escape del auto. Sí, que te ruedan las cabezas. Claro, y a él, igual, es loco porque ahí... Hay un tema de animación. No sé si el hecho de haber hecho animación te, digamos, te hizo ver determinada, pero es como muy dinámico. Es como, viste, ves el movimiento. Es todo el tiempo. Yo pensaba capaz, tenía más que ver, no sé, digo, capaz vivió mucho cine, viste, es como que. Pero claro, el tema de la animación. El tema de la animación tuvo mucho que ver. Y también que trabajo desde hace bastantes años haciendo storyboard para publicidad, o sea, tengo bastante incorporado el lenguaje cinematográfico, por ahí viene también de ahí, ¿no? De la secuencia. De hecho, igual es una de las cosas que me interesa la historieta, la narrativa, cómo contar, ¿no? Entonces, es lo que más me obsesiona y es lo que por ahí más tiempo tardo a la hora de hacerlo. Claro, hago muchos ejemplos, digamos, doy muchas vueltas con eso. Por ahí el dibujo terminado también requiere un tiempo, todo, pero la secuencia, agarro todas las hojas y las pongo en el piso y recorto los cuadritos y, viste, así funciona como un storyboard, ¿no? ¿Cómo es? ¿Viste muchas películas para hacerlo? ¿Tomaste influencia en algunas películas? Porque hay millones de películas de apocalipsis. Sí. Pero realmente la tuya es muy original, eso del ultracolor, todas esas cosas son... ¿cómo es? Son cosas que no sé, yo no las había visto en películas... de terror. Tampoco soy un re fan de las películas de terror. Cuando era chico, sí, cuando tenía 8 años, que empezás a tratar de buscar emociones fuertes, viste, y ves películas como Martes 13. Hay un dibujito de La Noche de los Muertos Vivos. Soy un fan del cine de terror. Creo que he visto casi todo. Me encanta, o sea, las influencias tienen que estar ahí de alguna manera. Bueno, yo me acuerdo que en ese momento, en la ML Argenta, cuando salió... La ML Argenta es un grupo Yahoo donde muchos mandan mails y intercambian opiniones, que yo no sé si está tan concurrida como antes, pero en ese momento decían, la idea es fabulosa, qué original, para mí Salvador es como el Borges de los cómics. No, pero viste que Borges, ponele, el tipo no quería escribir novelas porque decía, no, porque yo con un cuento ya tengo, pero para rato para escribirlo, y vos ves el cuento y está recontra meticuloso, se le ocurren unas vueltas de tuerca re locas. De hecho, hay un cuento en el que, digamos, que dentro de la comunidad tecnológica internacional dicen que Borges, en uno de sus cuentos, dio o creó la internet, ¿no? Porque había un sistema de comunicación. En el prólogo de uno de los libros hacen esa comparación. Dicen, claro, entonces dicen, Borges estaba re adelantado, era un genio. Pero aparte de eso, las historias de él siempre van hacia cosas metafísicas, ¿no? Trata de ir más con el lenguaje, trata de explicar cosas que en los años 30, 40, 50, 60, cuando él escribía, eran cosas que no se daban, ¿no? O sea, no teníamos una idea de lo que ahora es todo lo New Age. Y el tipo lo adelantó con sus libros. Está bien, me pueden acusar de gorila, voy a decir que era un creído, pero el tipo tenía con qué, o sea, el genio del cerebro del tipo, que estuvo no sé cuántos años en Europa en contacto con cosas muy avanzadas, vino acá con ideas revolucionarias en cuanto a literatura, le daban para crear todas esas cosas. Entonces el flaco sale con lo del color que abre la puerta. Igual, claro, sí. Claro. Y es algo que no se vio. Hasta ahora era bastante, bastante interesante. Le dijeron, es como el Borges de los cómics. Y yo dije, voy a poner colorado. Pero capaz que leíste a Borges, pero me parece que vos no leí, una vez dijiste que no leíste nunca a Borges, una cosa así. La verdad que sí, con vergüenza igual lo digo, no me enorgullezco de decir no leí a Borges. Pero sí leí mucha literatura fantástica, de ciencia ficción, Lovecraft, y más del estilo de ciencia ficción clásica. Claro. Sí, en una época leí bastante literatura, y eso también me ha influenciado. Claro, bastante. Porque esas salidas así, esas ideas locas... Sí, en algún punto se disparan. Uno siempre trata de hacer algo original, trata de... A mí me pasa que cuando se me ocurre algo, la idea la dejo como dormir un tiempo, ¿viste? No es que... Porque uno, cuando se te ocurre algo, te revolves, te se va, decís, qué bueno, es un genio, qué buena esta idea. Y por ahí te pones a hacerlo todo y al otro día ves algo y ya... uno, mirá dónde lo fané. Uno, el inconsciente es así, ¿viste? Procesa información y después te cree que es tuya la idea, ¿viste? O se te adelantan. Bueno, eso pasa, pasa a veces. Si te dejas dormir mucho, a veces se te adelanta. Sí, porque parece que hay ideas que quieren salir por algún lado. Entonces, entro a la mente de Salvador Sanz y no, tarda mucho en sacarme. Soy una idea impaciente. Bueno, me voy a la de Steven Spielberg, que tiene más plata. Puede ser. Y sale igual, ¿viste? Justo estamos hablando. Así que no querés hacer animación, me voy. Claro. Estamos hablando antes de Falling Sky, que ¿cómo es? Que tienen los tipos, los pibes que les adosan una cosa en la columna vertebral y empiezan a caminar robóticos, así como los hombres robots de, claro, del Eternauta. Y, pero bueno, no quieren hacer la película del Eternauta. El Eternauta quiere salir de alguna manera. Bueno, le vamos a la cabeza de Spielberg y sale. Pero hay veces que. Sí, que va. No, yo a veces, digamos, la idea la dejo descansar un poco también para eso, para que no de pronto. Claro, masticar bien, digerir bien. No, digamos. Digo, a ver si realmente es mía la idea o si ya se hizo. Porque también es eso que decís vos, que por ahí a vos se te ocurre una idea, que decís qué buena idea, con esto se puede contar una gran historia y ya se trabajó. Poné las gorgonas, viste que hablamos hoy. Qué bueno la idea de la gorgona. Y te pones a investigar y hay un montón de cosas ya hechas con la gorgona. Pero bueno, no es culpa de uno. O sea, uno quiere hacer su versión. Tiene que ver con cómo uno lo encara, viste. Totalmente. Yo sé. Tardaste mucho y te cagaron las gorgonas. Hicieron Furia de Titanes el año pasado. No, te cagaron eso, una gorgona, te cagaron. Te quedan dos. No, yo no soy tan, digamos. Yo, las ideas están así, a uno se le puede ocurrir y ya se le ocurrió a otro y está todo bien, no es que pero igual yo creo que no creo en eso, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que se pueden todavía innovar cosas. Quiero creer que es así, porque si no es un bajón. Sí, si no, es muy pesimista eso de decir, no, ya está todo inventado, lo que vos se te ocurra ya se le ocurrió a alguien. Seguro que a alguien se le ocurrió, bueno, a mí se me ocurrió sin conocer la obra del otro, ¿viste? Y yo una vez leí en un diario que varios expertos así en literatura terminaron concluyendo que había 12 historias, modelos, 12, digamos. Claro, 12 historias preconcebidas, y de esas 12 había, no sé, 6 o 7 de Shakespeare. Pero había 12 historias preconcebidas y todas las historias del mundo, todas las novelas, los cuentos, no sé yo, están basados de una u otra manera en esas 12 moldes. Y de esa manera, como es como que ya estás recontra. Son variantes de. Claro. Es como que estás recontra condicionado de entrada, ¿viste? Tenés 12 modelos, uy, Dios mío, quiero matar. No, pero para mí tiene que ver con cómo lo enfocás, ¿viste? Porque capaz uno cuenta Legión o, digamos, decís, sí, yo qué sé. Pero, digamos, la forma de contarlo, para mí es el digamos, ahí está lo jugoso. Claro. En cómo, digamos, vos elegiste mostrarlo, digamos, hay un montón de ideas que tienen que ver, que van más allá de la historia, como decía recién, lo de los colores o lo de la lluvia roja, que eso es mucho más impactante y eso no lo podés contar. Y ahí está. A mí lo que me gustó mucho el tema del gore. Digamos, pues cortás cabeza por la... El chabón, con la lengua. Pero eso es algo que a vos te gusta. Eso de las bolas llenas de cabezas eran tremendo. Ellos acaban paseando por toda la cara de ciudad, las bolas llenas de cabezas. Eran las bolas, sí. Sí, sí. Las rejadas sí. Llenas de cabezas. Dije, wow, claro. Acá, y eso era en la página, no sé, 10, 12, una cosa, digo, ya estamos con toda. Y no, sí, quería que sea una historia de horror. A mí me gusta mucho la atmósfera sobrenatural, esa cosa de misterio que no se sabe, viste, qué va a pasar. Me gustan esos climas del cine, pero también me gusta mostrar. O claro, sea, me gusta sugerir en algunos momentos, pero me parece que también en algún momento hay que mostrar, viste. Y eso es un impacto, porque va re tranquila, la mina se asoma por una puerta y de repente ve una pelota llena de cabezas. Es bastante jorobado. Vamos a pasar otra, porque si no nos vamos a quedar dos horas. Sí, nos seguimos hablando. Y el pibe ya dice, basta, Legión, no quiero saber más nada. La siguiente que viene, Nocturno. Nocturno, sí. Que esa la empezaste en fierro completa. Hiciste todo en fierro, ¿no? Es así. Sí. Empezaste todo en fierro. Sí, todo completo. ¿Y cómo la concebiste? ¿Dijiste, voy a empezar otra historia o hablaste con Sasturain o la Ortiz? Pasó que justo en esa época empezó a salir la fierro de vuelta. Y sí. Bueno, agarré, metí unos laburos, muestras en un sobre y pasé por Página 2 y dejé, ¿viste? Y volvió fierro. O sea, ya le voy a mandar algo. No es que veas arreglado con ellos de escribir algún estilo, nada. ¿Se te agarré páginas incluso de Legión, páginas de Ángela, como cualquier hijo de vecino, digamos. Sí, totalmente, como que dije, vamos, que vean mi laburo, que conozcan. Claro. Creo que de hecho fui, no sé si les dejé un ejemplar de Legión también, sí, seguro. Y bueno, me llamaron, digamos, querían que haga algo. Pero bueno, en esa época justo estaba todo el mundo tirando a la fierro con todo, ¿viste? Había salido a la fierro, imagínate, durante 10 años no hubo una revista acá en los kioscos, todo el mundo quería publicar. Claro. Y recién creo que publiqué el número 8, viste, como que tardé en publicar. ¿Pero era nocturno el número 8 ya o era otra cosa? Era nocturno. Lo que pasa que nocturno también se nació de una manera también bastante improvisada. O sea, originalmente se me empezó a ocurrir este universo de las personas que se convierten en pájaros, pero bueno, yo lo que le tiré a Fierro era una historia de 4 páginas de ese universo. Que era como una pequeña introducción, claro. Historia. No es que era el principio de nocturno. Claro. Y les gustó y me dijeron hacete otra y hice otra de ese mismo universo y después se dio tipo che, esto da para una serie porque me están mandando historias de lo mismo, claro. Y le digo sí, a mí me encantaría hacer una serie, lo que pasa es que los estaba tanteando de alguna manera, bueno, para ver qué opinaba, ¿no? Empiezo a publicar en Fierro y le digo caigo con una serie de 150 páginas, ¿viste? Digo pará, capaz que publicás 2 páginas a la gente no le interesa tu laburo y digo, claro. Y entonces se fue dando. Y no, todavía se tiene poca fe, el tipo, ¿viste? Claro. Hace el libro más vendedor de Ivrea, de colección de historieta nacional. Saca la reedición de algo que ya publicó un fanzine y vende bárbaro. Y todavía se tiene poca fe. Gana un premio de animación y cosas. Y a la gente no le interesa. No, yo pienso que hay que mantener el perfil bajo y digamos, si a vos te interesa publicar en algún lugar, presentarte como todo el mundo, ¿no? Es que claro. me voy a sentar a esperar a que me llamen, ¿no? No, ni a palo. Si me conocen, ¿viste? Voy, golpeo puertas. Claro. Y nada, bueno, se dio que empezó, por eso fue lo que les contaba, como fue surgiendo, se fue dando. Claro. Pero yo sí ya tenía ganas de hacer una historia más como ambiciosa y más larga. Ahí ya me sentía más confiada, claro. Tenía más confianza. Yo digo, bueno, si hice Legión en un par de meses, puedo hacer una historia de 100 páginas. Porque yo, bueno, laburo de una manera media lenta, tengo mis tiempos, hago todo yo, digamos, el guión, dibujo, el color, si es el caso. Me gusta laburar solo y me tomo mis tiempos. Laburo también con otras cosas, entonces por ahí no me dedico full time, viste, a la historieta. No, porque si no, no comes. No, claro. Por eso. Y entonces, por eso también no sabía, viste. Le digo, bueno, listo, me dieron. Tengo un medio que me está publicando, me está pagando, que Fierro, aprovechemos a hacer una historia larga con todo. Y bueno, fue saliendo de una manera accidental, viste, porque en un número por ahí salí, en otro no, porque se fue dando. Y porque la Fierro en ese momento estaba en un momento muy caótico. Ahora yo creo que se organizó mucho más la Fierro con el tema de las series. La Fierro salió como una revista de antología sin series, después dijeron hagamos todas series. Sí, la única serie era la de Trillo y Trigo. Claro. ¿Trillo y Trigo era? Sí, Trillo y Trigo. Y después tenía otra serie más. Por eso, se fue dando con mi laburo y con el de otros chicos, entonces había incluso como una superpoblación de gente que quería publicar en Fierro y claro, pasaba muchos que años todos ahí en gatera esperando. Totalmente. Habían publicado muestras durante los primeros números y después empezaron a publicar ¿cómo es? Más series. Claro, series así, continuará, digamos. Sí, pasaba eso que me decían, mirá, el número que viene no podemos poner la tuya porque pero en el otro sí, pero la mía es con continuará, digo. Claro. Y eso complicó un poco porque viste, seguir una serie, un número sí, un número no, pero yo lo que tenía paralelamente ya iba pensando en hacer la novela gráfica de esto. Dijo, claro. Listo, no importa, yo me la fumo como claro, sea. Claro, ya la pensabas importa. Como algo más. Totalmente, esto claro. En algún momento se tiene que quitar todo junto. Y bueno, se terminó de publicar en Fierro, tardé un par de años en terminarla. Creo que en el 2009, a principios del 2009 creo que la terminé. Y paralelamente empecé a hablar con Ivrea, que bueno, como había vendido bien Legión, lo había vendido bien, le dije, bueno, ¿les interesa esta serie? Y dije, sí, bueno, y a fin de 2009 lo editamos en forma de libro, y lo que hice fue tratar de retocar todo eso, ajustar la parte del principio de Nocturno, que era la que les contaba que salió, no daba más, serie. Más. Ajusté algunas cosas que había y agregué páginas, aproveché para arreglar las cosas que no me gustaban, claro. Una carita que me salió mal, cosas. Nunca te pasa, con desfigurado te pasa lo mismo. me pasa que quiero retocar todo, pero viste, en un momento tenés que entregar el laburo, no te puedes claro, quedar. Para que la dibujo todo de vuelta, no podés, no. Viste, pero traté de más que nada me concentro en las partes más flojas, viste, como que. O de pulir esas cosas que capaz. Esas cosas que a uno lo avergüenzan después, viste, decir, me voy a sacar esa manito mal dibujada, viste, pero bueno, pasa. Pero eso lo ves vos porque sos dibujante, o sea. Claro, ya tenés loco, y aparte. Y los dibujantes, no, pero vos pensás que los dibujantes son 50, o igual los que compran muchas los libritos de los demás son los dibujantes. Pero viste, hay dibujantes claro. Como decís, es mi amigo dibujante. Mis públicos son los dibujantes, claro, de verdad. Se lo regalo a mi amigo dibujante y viene el amigo dibujante, che, mirá, Salvador, gracias por el librito. Pero acá está manito. página 36. Pero salí de acá, la puta. había, me acuerdo, errores que a veces de la redacción de Fierro me decían. Mandaba el capítulo y me decían, che, buenísimo, pero fíjate la carita de la última página. ¿Qué son las cosas que capaz siempre se te escapa? Que esto siempre, cuando lo hago, después lo vuelvo y digo, qué hijo de... Y yo tengo un problema con la figura humana, me parece que es como... Los errores siempre pasan por la figura humana, porque la figura humana... Lo que tiene es que todos conocemos sobre la figura humana, porque todo el tiempo estamos viendo personas. Si yo me equivoco con un caballo, con un, viste, por ahí vos nunca dibujaste un caballo, y no sos experto en caballo, ¿no? ¿Viste? Y entonces decís, sí, bueno, por ahí está bien, más o menos. Pero si me equivoco con un ojito, una nariz, viste, todos sabemos demasiado. y se ven al toque esos errores. Y bueno, pero la misma naturaleza se equivoca con un ojito, una nariz. Mirá, fíjate, lo tenemos a él. ¿A quién? A él. Porque ¿qué? Ahora se llama él. ¿Quién? Él. ¿Quién? ¡Ah! Y también. Esas son las cosas que después editamos. Claro. Ok. Lo tenemos a él. No, igual, pero nariz me tenés a mí también. Si querés, esta nariz no la ha creado Dios. Ni claro, pero hay cosas que sí. Claro, con la figura humana uno está familiarizado. Claro, es donde más hay que concentrarse, donde más los errores la gente va a ver. Porque por ahí, en perspectiva, en cosas, está lleno de errores. Claro. Pero por ahí uno no tiene el ojo tan adiestrado como para encontrarlos. A mí me pasa que por ahí sí, ¿viste? Todo el tiempo estoy encontrando. O mismo de narrativa, encuentro errores. Pero bueno, uno trata de relajarse cuando estoy leyendo una historieta o estoy viendo una película y disfrutarla, ¿no? Estoy sí, no, así, si tipo, tenés el ojo, che, digamos, entrenado. ¿Viste? Igual, pero pasa eso, claro. Que uno, viste, inconsciente, ya claro. No es más fuerte que uno, si no, esto está mal hecho, pero bueno. Igual tus problemas con la anatomía ya se terminaron. No, yo creo que no se resuelve nunca. Un libro maravilloso que te ha llegado. Acá el amigo Hernán me pasó un libro con todos los músculos. Dijo, este chico necesita una ayuda, me mandó un Word. Yo me cansé de ver sus errores en las historietas de Fierro, entonces le mandé. La verdad que me sirvió, ¿no? Una masa. Le mandé un libro porque me contó una vez eso de me vuelve loco la anatomía, qué sé yo. Ah, vos calmate. Que yo ahora te mando, fui al mail, le mandé un libro que encontré escaneado, que yo me lo compré una vez y para llevármelo de lado a lado no lo quiero llevar, porque es un libro que en su tiempo me salió como 150 mangos. Sí. Es un libro francés, todo. Y conseguí una edición española que es más cara todavía. Entonces lo tengo, viste, y me lo llevo a todos lados escaneado. Y me lo recomendó un dibujante que se llama Juan Baeza, que me enseñó dibujo un tiempo y está muy bueno. ¿Cómo es que se llama? Dibujo de la anatomía humana de Frederick, no me acuerdo cuánto. Es un francés que era un fisioculturista que hizo un libro explicándole al resto de la gente que hace pesas qué músculos activan o qué músculos ejercitan con determinados movimientos. Pero lo dibuja, tenés al tipo musculoso y la parte que ejercita la tenés toda con los músculos dibujados por un anatomista. Entonces ves al músculo en acción y en inacción. Y abajo tenés el músculo detallado en acción y en inacción. Si después de eso tenés problemas de anatomía, claro, ya. Todo el laburo detallado. Lo estudiás una vez y ya está. No, la figura humana, siempre estás viendo documentación, siempre necesitas. Es algo que nunca, yo creo que nunca terminás de aprenderlo del todo. Como siempre hay algo por aprender, ¿viste? Claro, aparte, igual ese libro es todo de gente súper perfecta que tiene todos los músculos en alto. Claro. Ese libro te comenté que me sirvió para la etapa de Ángela la Muerte, que en la parte de abajo ya. Está dibujada con el rostro normal y abajo le hice sin piel, como todos los músculos. Y bueno, bajé bocha de documentación, pero me acordé del libro de Hernán, digo, porque el libro lo que tiene es que se ven los músculos sin piel, ¿viste? Claro, todos los tirantes. Claro, bien cómo están. Claro, el tema es que, bueno, son súper fisicoculturistas todo y yo por ahí buscaba una anatomía más natural, más normal, ¿viste? Claro. Porque, pero sí, bueno, sí. Sin piel me parece que todos parece que somos súper musculosos, ¿viste? Claro, ese es el tema. Pura fibra. Claro, la gracia de eso es que si vos querés ver cómo se mueve un músculo, listo, lo buscás ahí y ya está. El tema a veces son los huesos, por ponerle en los omóplatos que se van para arriba. Sí, no, si me costaba dibujar la figura humana, imagínate, sin piel es más difícil todavía. Es un bardo, pero bueno. Igual superhéroes no dibujás, quizás no dibujes. Después con el tiempo, nunca después con los superhéroes, digamos, continuaste con eso como cuando eras chico, que no... ¿Sabes que nunca me llamaron la atención? Por eso no, nunca hice una muestra. Por ejemplo, Bamiento, creo que una vez hice algo de lobo para Olivetti, porque una vez me encontré con Olivetti y él me dijo, che, si te interesa, hacete algo. Y hice, pero te estoy hablando así... 15 a 3 años atrás, era pendejo. Pero nunca por mi cuenta, viste, me diciendo, a ver, qué sé yo. Una época que Olivetti decía lobo, lobo, lobo, a todo el mundo. Y después, ¿quién era? querían entrar a Marvel y habían mandado la consigna a varios guionistas para ver quién se escribía algo como para presentar con guion y todo. Ajá. Eso, pero en el final... o por ahí Olivetti me dijo, hacete una muestra y hice de Lobo porque no me acuerdo por qué. Pasar. Claro, porque dije, bueno, ¿qué hago? Superhéroe no me gusta, hago Lobo, que claro, es otra onda. Es el menos superhéroe de todos. Capaz que por eso, está de moda, no sé. Puede ser, pero ¿cómo es? Si te proponen, ponele, te llama DC1 y te dice, te propongo Batman, ¿agarrás? Y la levantás, ¿eh? Es difícil. Sí, pues, si viene, nunca va a pasar. Nunca va a pasar porque yo... Ahí está, mirá, sigue con la confianza. Vamos a hacer un curso de autoayuda, sí, podcast aparte, para pero si se da, pensarlo, por lo menos lo voy a pensar. Nunca digas nunca. O sea, aparte, capaz que día de mañana me agarra como una enfermedad que me cebo con los superhéroes y quiero publicar superhéroes. Pero no, hoy por hoy, si ya no te cebaste, hoy por hoy, no, sí, no creo. Pero bueno, digo eso porque digo, mañana aparezco en el haciendo flash y dice, ¿qué? Digo, claro. Lista hacemos negra, archivo. Lista siempre negra. Dejo la puerta abierta, digo. Sí, ¿no? Y Vértigo, ponele. Que no sí, no, obvio, está bueno, interesante. Lo que pasa es que a mí lo que me gusta de la historieta es como narrar mi universo, mis ideas, mis mambos, ¿viste? Entonces, como por ir en el mercado de Estados Unidos, claro. Por ahí es más difícil vender la idea completa a todo. Por lo general te contratan tus servicios como dibujante, sí, ¿viste? Sí, como autor es más complicado. No es imposible, ¿eh? No es imposible porque hay casos. Por ejemplo, Legión salió editado en Estados Unidos. Por eso, yo tenía ese prejuicio, ¿viste? Que digo, no, este laburo, incluso lo que hablamos antes, que transcurría en Buenos Aires, Argentina, digo, por ahí no les interesa desde ese lado. Porque, tenés ¿viste? Que cambiar el abasto por la Estatua de la Libertad. No, pero claro, viste, claro. Y por eso yo te cagaste risa, yo pensé que iba a pasar eso, capaz que dice no, lo que sí, no, viste. Hoy buscando boludeces así, cosas, encontré la tapa. Ajá. Y por eso te iba a decir ahora, claro. Se llama Legión. No, de hecho, si la claro. lees, yo tengo el ejemplar, viste, que me lo mandaron todo, o sea, dice Ciudad de Mar del Plata, y una parte claro, de Ciudad de Mar del Plata. Por ahí, incluso en la versión de España hay aclaraciones, ¿viste? Por ejemplo, decía que las Galerías Pacífico, asterisco, ¿viste? Y abajo dice Centro Comercial. Galerías. Sí, totalmente, como diciendo... Y los yanquis ni siquiera, ¿eh? Los yanquis no, decía, no sé... Pacificales. Claro, Galerías Pacífico, bueno, arreglate, no sé dónde queda. Te vayan a discutir es que Villa Gesell tiene montañas y no sí, más. Sí, bueno, eso pues, salió como en la película de X-Men, los X-Men. La última película de X-Men. No aparece. La vi. Ah, bueno, Magneto está buscando a un nazi que lo torturó cuando era joven, que es Kevin Bacon. Entonces, viene, va a un banco y le dicen, está en Villa Gesell. Y ves Bariloche filmada y dice, Villa Gesell, Argentina. Y entra a una taberna donde están todos tomando cerveza bien alemanes, ¿viste? No, estoy buscando buenísimo. A este hombre. Y le dice... Aquí... Ojo, capaz que no es como en los 60 la película. Sí, pero Villa capaz que había montañas. Claro, después se ve... Bueno, había un documental que se llamaba Balnearios, donde veías una ciudad costera argentina que la inundó toda el agua y está debajo del agua la ciudad. Pero tampoco es eso, ¿no? Sí. La montaña que pasó. No, eso está bueno, digamos, que respeten todo, claro. Así, tal cual, digamos, vos lo escribiste. Y es eso. Muy raro. No, por eso, y salió en una editorial americana, claro. IDW Publishing. Claro, y... generalmente hacen... Bueno, el otro día cuando estuvo Grimbau contaba que para escribir España hubo un montón de cosas que se hicieron cambiar, modismo, claro. Digamos, a pesar de estar los personajes tomando mate y eso, como que le... Bueno, la edición de Nocturno y de Legión de España cambiaron también el tema del idioma. O sea, cambiaron esas cuestiones cosas, idiomáticas de, viste, gilipollas, no sé. Claro, de pelotudo. Qué horror, menos mal que no surge por acá y lo editaron. Pero es raro, viste, porque nosotros, yo, digamos, leí muchísimo cómic editado en España y estoy como súper acostumbrado a leer esos modismos. No, yo dije ellos Bocasas no quieren saber en otro nada. Podcast anterior. No me molesta, lo entiendo. ¿Viste? Ellos supuestamente entenderían nuestro lunfardo. Por ahí hay una palabra que se le escapa, pero... ¿viste? Y no es sincero, están lo que pasa que en Estados Unidos no pasa nada porque Salvador es el Borges de los cómics. Y Borges es universal. No, posta, una cosa que estudiás es que ponele Cortázar no es tan reconocido a nivel mundial como Borges. Es un decir, ¿no? Porque Cortázar es reconocido. Sí, sí, pero Borges es más popular en cierta manera porque dice que lo que escribe Borges es sobre valores. O sea, la principal diferencia entre ellos dos es que Borges escribe sobre cosas universales, temáticas universales y qué sé yo. Y Cortázar escribe sobre cosas más locales. Es decir, bueno, cuando yo vivía en la casa de mis abuelos, en Paraná teníamos una viña en el fondo, qué sé yo, y en cambio Borges dice, bueno, en el libro de la Segunda Guerra Mundial, tanto escrito por qué sé yo, qué sé cuándo, que son todos libros inventados. Claro. Es buenísimo porque Borges te hace ir a buscar libros que no existen. Pero te lo hace tipo universal, ¿viste? Te escribe sobre un soldado, un espía chino que venía a Inglaterra a matar a alguien, una cosa así, bueno, que estaba era un espía chino al servicio de los nazis, una cosa así. Es tremendo, pero viste, te metes sobre cosas más mundiales. Y no, esto era por eso digo, Salvador. Sí, puede ser eso, que mis ideas por ahí son más universales, claro, no son tan el entorno mundo, local, claro, pero aparte del fin del mundo a los yanquis les encanta, ahora están todo el tiempo haciendo cosas sobre el fin del mundo. Empezaron hace 3 años con 2012 y todos los días te sale una película el fin de los días. Bueno, a pesar, digamos, de claro, de que vos mostrás todo acá, digamos, o sea, elementos muy representativos de acá, de la historia. Podría pasar en cualquier parte. Claro, pero... y eso, claro, hace que digamos genera interés. Y aparte está bueno. Y eso te coloca en entre los pocos guionistas argentinos que laburaron para Estados Unidos. ¿Quién más publicó? ¿Quién más publicó Estados Unidos? Trillo en la Heavy Metal. Ah, mirá. Y se toma también a... ¿Cómo se llama este que trabajaba en Marvel? No, ni qué, ni Cieza. Ni Fabián, ni Cieza es argentino. Ni Cieza vivió 15 minutos, por no saber. Bueno, ¿y qué? Entonces Adrián Suárez es norteamericano. Y Michael Fox es argentino. Verdad, guionistas argentinos para afuera. De haber alguno más que no. Y el Trillo. Sí, no, no, no, Trillo, vos abrís la Heavy Metal. Yo tengo unos cuantos números de Heavy Metal con historias de Trillo hechas así en. ¿Cómo se llama? Con rizo. Que era un hombre lobo y una vampira. Esas cosas así. Pero también. En la Heavy Metal publicaban muchos argentinos. Sí, Juan Jiménez también vi cosas. Claro, supongo, capaz que con guión de él. Con guión de él, sí. Pero en la Heavy Metal porque sacan cosas de Europa. Es la única revista yankee que viene editando cosas de Europa. Sí, los guiones de Heavy Metal son... los guiones de Jiménez son los que escribe él. Son las historias cortas que escribe para revistas españolas, esas cosas. Ah, bueno, así que ya estás, ¿eh? Los pocos guionistas argentinos que laburaron para Estados Unidos. El invisible club, boludo. No conoce nadie, nunca. Bueno. Ah, te falta meter el inhibidor en... ¿Cómo se llama? En Vértigo. Hacer el historieta. Qué bueno estaría, qué bueno. A ver. Y lo puedes poner en una de esas historias, hay algunas de antología de Vértigo. Hoy estábamos hablando que estábamos viendo... sí, si había una historia de Azarelo. Yo tengo idea que hay una revista de Vértigo que es una antología, pero no sé, hay que chequear. Sí, tenemos que chequear. El que sabe seguramente es la papa que se lee todo Vértigo. Pero no voy a decir más nada. Claro. ¿Cómo es? Que se lee todo Vértigo y se la conoce de pe a pa. Pero hay tantas series de Vértigo que vos decís, loco, te da Vértigo. Ya el mismo nombre te lo dice. Te perdés, aparte todas tienen temáticas variadas, viste, hay una que es sobre fábulas, que es todos los personajes de la literatura que van quedando de lado. Bueno, yo me quedé en la época de Pritchard y Sandman, ¿no? Después le perdí el rastro. Hay una de vikingos que se llama Norlanders, y después hay otras de dragones, que es la que siempre recomienda la papa, que le encanta, y bueno, no sé cuántas más hay porque ya no leo el preview. Esas son todas antologías, digamos. No, son todas colecciones. Todas colecciones, pero después ponele. Había una que se llamaba Winter's Age, que no sé si la siguen sacando. Yo tengo 3 números. Ah, pero eran los personajes. Los personajes de todas las series de Vértigo te cuentan una pequeña historia de 4, 5, 6 páginas de cada uno de esos personajes. Ajá. Y si se les acaba el espacio pueden tener lugar. Pero vamos a buscar la antología de Vértigo y te la vamos pasar. Digamos, ¿y después qué lees ahora? Sí, que más te entusiasme. Leo bastante historieta. De acá trato de leer, viste, los autores que están saliendo. Ahora ponele, me compré el último de Cráneo. Que se sacó los chicos de Llanto de Mudo, el cuervo que sabía, que me traje el de Pares, de señora Rispo, cosa que por ahí nada que ver con lo que hago yo, pero viste, me interesa como saber en qué claro, anda es el panorama. Claro, los que publican. ¿Qué más? Después me estoy leyendo manga, me está gustando el manga, hace rato que leo que me gustan algunas series favor, de manga. Salvador, me cosas, encanta. No te queremos perder. No. Hay cosas potables. ¿A vos te gusta la saga del clon? Basta con eso. La historieta... No, Fede, ¿no? Si no hubiera aprovechado. De todo, yo te digo la verdad, leo todo. Por ahí comprar soy más selectivo, ¿no? Por el tema económico, pero... Y me gusta leer en papel, trato de comprar, digamos. Me cuesta todavía lo de leer en la compu. Hasta que tengas la tablet. Sí, pero el papel es como otra cosa, es medio, no es irreemplazable. Sí. Yo a veces leo en la computadora y eso es como que, no sé, siento que terminé de leerlo y no lo leí, ¿viste? Es como que lo podría, no. Tenés que palpar, todavía nos cuesta entrar a lo virtual. Nosotros que, capaz que los chicos nuevos... Nuestra generación, por ahí, pero ya... El tema es que te empezás a comprar todos los libros que querés. Yo ahora tengo como 15 números del... libritos, que el otro día me quería comprar 2 ahí en la feria esa que hacemos con Andrés y con Ropencho y qué sé yo, y no me daba. O sea, había ganado algo de guita, pero no me daba comprar. Es que es caro, ahora es como que, como decías vos, viste, tenés que ser más selectivo. Porque sí, en realidad no es caro. No te puedes tirar tan a la pileta como a otra época. En realidad no es que sea caro, sino que aumentan tanto los precios. Sí. No te vale nada. Un billete de 100 mangos, por más que te quieran hacer creer que vale 100 mangos, no vale 100 mangos. Bueno, vale de hecho, 30, no sé. Cualquier libro, cualquier novela, menos de 80 pesos, no está, digo. Claro. Y viste, cuando vos querés conocer un autor nuevo que por ahí no conocés y decís, me voy a gastar esta guita, después por ahí no me gusta, entonces uno. Pero tiene que recomendar, viste. Yo lo que hago a veces es un disco, ponele, voy y me lo bajo. Si está buenísimo de principio, vas y lo compras. Me lo compro. Pero está bueno, yo creo que lo tendrían que aprovechar y dejarlo escuchar gratis. Lo que pasa es que tenés que irte hasta la disquería y ahí te ponen los auriculares, pero ponele que vos te querés comprar un libro que salió hace, un disco que salió hace 6 meses, ya no está, hasta el último hitazo de, no sé, Casi Ángeles 5, ¿no? Claro. Y cagaste, no quería escuchar Casi Ángeles, quiero escuchar el último de Bob Dylan, no sé. ¿A qué onda con cómo te cae el tema de que del tema de las historietas? Porque ahí escan de tus cosas. Ah, bueno, sí. No, la verdad, no, a mí que mi laburo lo suban no me molesta ya. ¿Vos pensás que no es un golpe, digamos, que decís, me están... Viste, digamos, sí, hay otros autores o, no sos Metallica. Músicos, o todo, claro, viste. Metallica estaba muy enojada. Lo que pasa que lo interesante en realidad es que llegás por ahí a lugares que no llegás ni a palo con el papel. Ponele Legión, lo he encontrado en ruso, en turco, y decís... Viste, primero te da como cosa, porque ves la tapa y el logo incluso con las letras, y decís, esto alguno agarró, lo bajó, lo que no lo habrán editado, ¿no? Capaz que lo editaron en turco y vos ni te contactaron. Por eso, te agarra esa paranoia y empezás a buscar, viste, a ver si hay una editorial, algo, pero imagínate que entras a páginas en ruso que ya no entendés nada, no entendés ni dónde poner enter, viste, porque aparte, no. Qué loco ver todo, digamos, tu obra así. Claro, ¿cómo estará traducida? Viste, capaz que para el orto, o sea, pero como que la verdad a mí no me molesta, o sea. Vamos a pensar pero, que está bueno. Que es como un pero la verdad no sé en qué va a terminar todo esto. No sé si va a terminar perjudicando, a qué nivel perjudica a la industria del papel. Porque capaz que, viste, todo decimos, está todo re bien. O sea, la verdad tengo como una actitud, trato de ser objetivo lo que pasa, pero no tengo una postura todavía. No sé, digamos, lo aprovecho porque, o sea, no puedo tener la hipocresía de decir, no, pues bajo video, música, película. ¿En no, bueno, serio? Vos, claro, no puedo tener mi hipocresía de enojar. No me voy a enojar porque subieron mis obras y vos afano de todo, digamos. Pero la verdad no es que... No soy del todo optimista. Me da como miedo que digo que en algún momento esto sea realmente el responsable de destruir la industria del papel que a mí me encanta. Sea por una cuestión nostálgica, por una cuestión de mi generación, viste, capaz que esto termina algo mejor, viste, después capaz que pasa todo a lo digital, pero está sí, bueno. Lo que pasa es que si te lo cobran barato lo digital todavía, pero sí, lo cobran barato y aparte porque un scan, digamos, hay historietas digitales, las postas, me parece que es como que está armado, digamos, te hace suma las viñetas, hay todo un movimiento. Sí, digamos, las de Marvel. Marvel edita los cómics digitales. Pero ahora que DC va a relanzar todas las 52 series, las van a relanzar en simultáneo en papel. Y todas se arman toda la movida en digital. Sí. O sea, como para allá. Nada, allá evidentemente hay un público. Igual es distinto ahí en ese caso, porque es como que yo qué sé. No sé. 52 series tiene. ¿Eh? 52 series va a relanzar. Una por cada tierra. No sé. No, obviamente estás hablando de una industria. Claro, los tipos, claro, pero. Pero para mí, digamos, lo bueno de eso es lo que vos decís, que como que llegás a un montón de lugares y decís, capaz ahí, digamos, nunca me. Viste, de otra manera en papel es mucho más difícil llegar, viste, andás a ver cuáles son las políticas de ese lugar y todo, y así te conoce, digamos, un montón de gente. Para mí eso es la mejor función que tiene. Totalmente, a mí a veces me da como cosita, pero más como artista y eso, de que poner, no sé, la otra vez bajé de figurado, de no sé si estaba en Taringa, así, y estaba pero escaneado, pero horrible, claro. Pero muy mal, no sé, ni se leían las letras, ¿viste? Porque y decís, qué cagada, digo, para eso me había llamado, te la daba, ¿viste? Te pasaba los escaneos, como que dices, si me van a piratear, por lo menos pirateame bien, porque, ¿viste? Como, cagás la obra un poco. O por ahí un tipo la ve así, dice, qué poronga que es esto, y por ahí si la veía bien, le gustaba un poco horrible, más. Horrible. Claro, ¿viste? Como, pero eso por ahí a mí me pasa, capaz que yo, la gente chupó vos si la viene escaneada o no. Hay gente, la verdad, se toma el trabajo de escanear. Yo, la verdad, no sé quién, no conozco a nadie, ¿viste? Que se ponga a escanear una revista, todo eso. Yo, una vez lo intenté y creo que escaneé un número de Aquaman, me dijeron está buenísimo y nunca más escaneé nada. Un número de Aquaman, sí, viejísimo. ¿Quién era eso? Ese laburo, viste, como para mí es un ser. No, es muy fácil. Mirá, es toda una organización, es decir, Sale un número y somos 20 pibes o 30 pibes en el foro. Salen 30 revistas de DC que nos interesan y cada uno escanea una. Entonces empezás a escanear y al final del coso tenés 30 revistas. El mes que viene tenés 60. El mes que viene tenés 90 y así hasta llegaron millones de revistas. Después encontrás otro grupo igual en donde te faltan las otras 22 revistas de las 52. Sí, igual es un laburo. Y se empiezan a intercambiar. Pero es impresionante la velocidad, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando salió Legión en Estados Unidos, a la semana ya estaba para descargar el mío. Claro. Y, o sea, eso me dio la sensación de que todo lo que se edita alguien lo piratea. Porque uno no es mismo que, de la empresa lo ¿viste? Sube a internet o si no, el flaco se pone a escanear todas las páginas y se lo dividen. Mira, hace siete, ¿cuánto fue? Hace 4 años salió el último libro de Harry Potter. Y yo venía del sexto libro, yo leo Harry Potter, está buenísimo, me encanta. Antes que empiecen con las jodas, qué sé yo, me encanta Harry Potter, los libros me encantan. Las películas las acepto. ¿Cómo es? Sale el libro en julio. Dice, ¿la edición en castellano cuándo va a estar? En febrero. Cagué. Lo tengo que conseguir ahora en castellano. ¿Por qué? Porque hay gente que se va y se lo compra en inglés. Y son unos hijos de puta porque te quieren hablar durante 8 meses hasta que sale en castellano, te quieren contar lo que pasa. Y vos decís, no, y al final en algún momento, borrachos o no sé qué, te lo cuentan. Me pasó. O si no, viene un hijo de puta que se compra una remera. Cuando salió el sexto libro, ponele, muere el final, muere Dumbledore, el mago. Acabas de cagarle a medio. No, la vieron, no, porque yo estaba leyendo. Perdón, te cagué la... Uy, discúlpame, la vieron en Telefe. Uy, fue el segundo libro. La vieron en Telefe ayer a la noche. No pasa nada. Bueno, y ¿cómo es? Y entonces te vendían en el previews la remera que decía en Harry Potter 6, Dumbledore muere en la página 557. En realidad muere en la 522, pero no se muestra hasta la 557 que está muerta. Una cosa así, era un horror. Y vos decís, ¿qué hijo de puta? O sea, te caen con el libro, sale la remera, ¿entendés? Al mes salió la remera. Y yo tenía un compañero de trabajo que me lo cuenta, me dice, no sabes quién muere. No, no me digas quién muere, no sabes quién muere. Y siguió jodiendo así hasta que un día me dice, muere Dumbledore. No, me estás jodiendo, sos un hijo de puta. Y lo leí, cuando leí el libro, el golpe ese ya no fue lo mismo, ¿viste? Vos decís, loco. Y bueno, cuando salió el séptimo libro, hizo la cola. Terminamos hablando de Harry Potter. Termina y se compra el 7 este chabón, se compra el 7 en inglés. Y digo, esta vez no me vas a cagar. Entonces me empiezo a meter en foro de Harry Potter y veo que ya está hasta el capítulo 8 en castellano. A la semana estaba el libro completo. Porque claro, eran 7-8 fanáticos que empiezan a leer y empiezan a traducir. Eso lo hacen a mí me sorprende que ponele con el anime. Hay grupos, digamos, que se lo traducen, se subtitulan en japonés, loco. Qué loco, o sea, pero ella es una cosa, digamos, del fan que le gusta hacerlo y que le gusta decir, bueno, yo hay un acto así como son pequeños, para mí son héroes anónimos, claro, gente, los que hacen subtítulos, viste, en SubDBX. Va, en realidad SubDBX ahora, pero con las historietas también pasa mucho, digamos, que digamos las historietas salen, las editan en, no sé, sale la Batman Pirulo o tal, no sé, tal cosa. Y al toque ya hay chabones, digamos, a mí igual con la historieta no me gusta leerla, digamos, escaneada, traducida, porque si el chabón tradujo cualquier cosa, tenés forma de corroborarlo, Yo la leo en inglés. Claro, la historieta eso es más difícil, porque vos ponele, te bajás una serie, te bajás el subtítulo, y con el inglés más o menos el oído lo tenés entrenado. Claro, decía, acá me parece que... No, pero con la historieta estás a merced del tipo que escribió... La cantidad de faltas de ortografía que tienen los que suben subtítulos, eso es increíble. Sí, sobre todo los del manga y del anime, es infernal. Sí, no hay mucho. Igual no se salvan ni siquiera las editoras, porque de vez en cuando descubrís un error de ortografía o de tipeo en las ediciones y decís, bueno, me la sigo bajando de internet. Pero, ¿cómo es? Pero tenés ese tema de los fanáticos que te suenan. El libro de Harry Potter, a la semana de salir en inglés, estaba en castellano. Quiere hablar de Harry Potter. Y salió en febrero del 2008. Pero las series también. La de Batman, yo leí, escuché en la radio o algo, Batman visita Argentina. Voy a internet, pongo Batman, ¿cómo se llama? Batman Incorporated. Claro, y ya estaba la número 2. Y había salido, no sé, el miércoles o martes. Pero es que... Yo no sé, digamos, las editoriales, eso, muchos se quejan de que es como un golpe terrible. Por eso yo, digamos, lo de DC, que saquen también en simultáneo, pareciera que los tipos se están haciendo cargo de que con el tiempo es más probable que el papel, que para mí es raro, viste, que el papel deje de... Que le bajen el precio. Lo que pasa es que vos sos una persona que coleccionás DC, sos re fan de DC. Yo era re fan de DC, hasta hace 6, 7 años era re fan hasta que leíste Harry Potter. No, boludo, de Harry Potter la vengo diciendo desde el 2000. Pero, no, era re fan de DC. Pero empezaron a hacer tantas forradas con el universo DC. Bueno, pero es lo que hablamos ahora. Es como que uno ya ahora duele más, ¿viste? Obvio. Entonces... No, pero aparte, no solamente eso, sino que no es que te sacan 73.000 series, sino que hacen tantas forradas que vos decís, yo me compré todas las sagas de DC, posta y todos los números de Linterna Verde, Flash, Superman y Batman, hasta el 2001. Después traté de seguirlas con algunas ediciones nacionales, españolas, qué sé yo, pero vas comprando la historia de un personaje y de repente te hacen una forra saga de no sé qué mierda y empieza todo de nuevo. Y ahora que sacan todo desde el número uno y todo lo que vos tenés no vale nada, te querés matar. Son los vaivenes que tenés los lectores. Sí, no, yo tengo mi colección de Marvel y todo lo que pasa desde el primer número que me compré de Marvel hasta ahora. Ah, pero vos sos de Marvel y DC. Somos de River y de Boca, ¿no? Es que después de. En Marvel hubo una reforma a partir del 97 y me empezó a gustar lo que venían haciendo. Me empezó a gustar, no sé, los guiones de Carbusier, todas esas cosas. Y a pesar de que en la comiqueando la defenestraban, me fui comprando algunas series que estaban muy buenas. Después sacaron los Marvel Knights. Y también, y la serie está mala, yo la dejo, no tengo ningún problema. Después la retomo cuando esté buena de nuevo. Pero me ponele, Daredevil la tengo desde el primer número, desde el 98 hasta ahora. Más todos los de Frank Miller, qué sé yo, qué sé cuánto. Spider-Man venía juntando las de Panini, que se fueron al recarajo, te publican cualquier cosa. Medio como, no la saga del clon, las de Panini. Ah, sí. Y la junto. Y qué sé yo, estaban bastante bien hasta hace un tiempo. Después ahora estoy evaluando si la sigo o no. Ahora Matías y Marchi. Pasa que no sé, es muy difícil para mí comprar, sí, digamos, de las ediciones de acá, a veces, digamos. Y porque quedan bajitas, difícil, en la biblioteca. Sí. Vos las comprás y quedan más bajitas. Vos tenés toda la colección de Marvel y de repente comprás las de acá y son más chiquititas. Y decís, me quedo. Bueno, pero las tengo en cajas, así que. Bueno, encaucemos de nuevo. Sí, encaucemos de nuevo, Salvador. Estaba diciendo que. No entiendo nada de lo que están hablando. Aparte, ahora estoy publicando con OmniPress, que edita todo Marvel. Claro, así que capaz. Así que estoy a full con los superhéroes. Leyendo. No, pero digo, por lo menos estoy leyendo, te estoy fogueando del tema. Daredevil de Salvador Sanz. Salvador se identificó con los problemas de Matt. De Murdock. Matt Murdock. Y una discapacidad tiene que tener. Pobre ciego, Matt Murdock, no te conviene. Pero es ninja. Se puede enfrentar a las gorgonas. Claro. Ojo, Después no te va a decir, estos son míos estos personajes. Claro. Así Marvel, ¿viste? Van a venir los griegos, van a decir, las gorgonas son míos. Bueno, ya tienen a Electra, que es el mismo mito, así que no hay problema. Y está con Daredevil, ¿no? Claro, exacto. Vive, muere, revive. Es tremendo. Era un alien en un tiempo. Sí, por el personaje lo han manoseado. Lo han manoseado más que Matt Murdock, sí. Electra. Nos salteamos el desfigurado, que era una historieta que vos publicabas en... ¿Cómo era? En el fanzine. En la Cachole. Que no te gustaba ni medio como había quedado y te autoflagelaste tratando de corregir las cosas que no te gustaban. No, qué sé yo. Lo que pasa es que era un laburo muy viejo que había salido hace mucho. Sí. Y, viste, uno con los trabajos viejos como más críticos. A mí me cuesta más encontrarme con ese laburo y reconocerme, viste. Sí, imagínate, pasaron 10 años... Y es como que sos otra persona, viste, incluso el dibujo. Y aparte, creo que en todo ese tiempo hubo como una madurez del dibujo, entonces ahí viste, veo más fácilmente todos estos problemas que les contaba. Y entonces, bueno, el problema es que retocar un laburo, viste, decir, bueno, lo quiero retocar lo que no me gusta. Es más difícil retocar un laburo muy viejo porque tu dibujo cambió tanto. Se nota más, digamos, saltó. Claro, cambió tanto el dibujo que viste que cualquier mano que le metés se va a notar, viste. Claro. De hecho, eso lo hacía, me acuerdo, con plumín, viste, tinta china mojando. Y ahora trabajo con estilógrafo, viste, que es como más práctico y tiene una línea muy diferente, viste. Claro. Entonces retoqué algunas cosas, pero la verdad no me zarpé, viste, como que dije, ya está, lo hiciste, hacete cargo. Lo escaneabas y lo pegabas arriba del... Lo tuve que escanear todo de vuelta, en realidad, ese laburo, porque en la época de la Cazzole estaba escaneado. Estaba escaneado. Porque era la última época de esa historieta de figurado, y en esa época ya digitalizábamos todo. ¿Cuántas números ocupó? Porque es re larga de figurado. Sí. Como 6. ¿Qué ocupás? Sí, media Cazzole. Con la Cazzole igual era gruesa, tenía como 40 y pico de páginas, ¿no? Como 100 páginas tiene. 100 páginas. Sí, es verdad. Y salía cada mil años, pero salía. Claro, esas revistas japonesas. Claro, sí, tipo. Como la guía. Gordita, venía con series de 20 páginas cada una. Pero. No, tenés nada. Que escanear, todo, no. Tenés los originales, todo. Tengo, no los originales. Nada. Qué tipo. Bueno, si tienen los dibujos de cuando era chico. Claro. Ahora los recuperó. ¿Y ahora cómo haces? ¿Dibujás en lápiz? ¿Le haces las tintas? ¿Lo escaneás? ¿Y si hay que pintarlo, lo pintás? ¿O en compu? Sí, digamos, sigo laburando en el tablero así tradicional, digamos, papel, hoja, pero igual le meto mucho computadora y lo que hago es, el bocetito lo hago en chiquito, en una hoja 4, sí. Y el bocetito lo escaneo y lo retoco por ahí un poco en la compu, le doy más el formato de página y lo imprimo en A3, que es más o menos es el tamaño que voy a terminar, digamos, lo imprimo para calcarlo a la hoja de tinta, sí. Y ahí entinto, digamos. Lo hago chiquitito por una cuestión de comodidad al principio, claro. Me resulta como más suelto, claro. Pero después lo amplío, digamos, lo imprimo ampliado para al tamaño que lo voy a entintar. ¿Qué imprimís? ¿Viñeta por viñeta? En dos pedazos, sí, no tengo una impresora A3, pero... No, es un sistema medio... pone ganas, digamos. Sí, no. Es un común sistema medio complicado, parece, pero bueno, es como a mí me resultó cómodo. Es como un proceso, en realidad lo hago tan largo también porque es como un proceso de control de calidad del trabajo. Claro. Porque entonces ese proceso pasa por varias etapas, digamos. Se va como ajustando todo, porque hay muchos errores que uno no los ve al principio o cosas que decís, esto lo puedo mejorar. Claro. Y por ahí, viste, cuando lo haces el bocito rápido, después cuando lo volvés a ver y... A mí me gusta ese proceso de que tarde un poco, porque si pone lo dibujo en una hoja y lo entinto recebado, después lo miro y digo, uy, pero mira este chabón, claro, si lo hubiera puesto acá arriba hubiera quedado mucho mejor. Claro. Entonces en ese proceso puedo ajustar mucho de narrativa y de dibujo y enriquecerlo. Voy a hacer esa pregunta, no sé, ¿trabajaste alguna vez con un guionista? Sí, trabajé, ¿sí? En cosas, pero siempre proyectos como cortitos. Nunca hice, claro. Viste, como una novela gráfica. Claro, porque yo, digamos, estaba pensando ahora, por lo menos, digamos, las cosas más grandes, las que venimos hablando hasta ahora, siempre vos, digamos, te encargaste del guión. Pero, claro. Digamos, eso, vos te sentís más cómodo así, ¿no? O, digamos, por ahí, digamos, ¿te gustaría trabajar o...? No me... me gustó las veces que trabajé con guionistas, digamos. A mí en realidad me gusta hacer mi laburo porque me gusta también escribir, digamos. Claro. Es como lo que más me interesa. Por ahí me cuesta a veces, digamos, como ilustrar las ideas o el universo de otra persona. Claro. Me pasa que me cuesta hacer las propias, ¿viste? Por ahí, sí. Es un guión genial, maravilloso, que ni a mí se me hubiera ocurrido, sino mucho mejor de lo que a mí se me hubiera ocurrido. Pero no es mío, ¿viste? Entonces, esa, claro. Intimidad de pero esta persona... yo pienso que... lo mío, que parezca por ahí como que es de aventura, de ciencia ficción, terror, hay como una cosa muy personal, claro, que a mí muy me gusta. Tuya, digamos, tuya, que tiene que ver con la idea que vos tenés. Claro, y vos te identificás, vos querés ser así. Entonces por ahí, por eso me cuesta a veces laburar con otra gente, claro. O no me interesa tanto. Pero sí tuve que hacerlo, lo hice a veces por razones comerciales, viste, claro. Bueno, salió esto, vamos a hacerlo. Sí. Y a veces porque estaba buena la idea y dijo... Claro, para probar, viste. Totalmente, para ver. Sí. Claro. No, eso. Y ahora estás trabajando en... Si se puede saber que... Y ahora... Si se puede saber, sí, si no... Bueno, no, capaz que es súper secreto. Por contrato no puedo contarle lo, claro. Que estoy haciendo hasta dentro de 5 meses. No, estoy haciendo... hace unos meses salió la novela gráfica de Ángela de la Muerte, sí. que es lo que hablábamos. Lo sacó mi empresa. El mes pasado, no, sí, estoy hablando con la Feria del Libro. La Feria del Libro, claro. En mayo. Todavía estamos en el mes pasado. Tenés razón. Es más, hace una semana, porque que lo estoy viendo en los kioscos, en las librerías, ¿viste? Antes, sí. Como que salió primero en la feria y tarda, claro, un poco. Se las encanuta todas Timarchi para sacar el 100% de la ganancia. Y, ¿cómo es? Y ahora lo que estoy dibujando, que ya tengo escrito del año pasado, es la continuación de ese, o sea, una novela gráfica más de ese personaje. ¿No? ¿Le vas a sacar en capítulos en fierro? Claro, está claro. Ah, sí, bien. Saca todo, exprime todo. Tipo, ¿eh? Va por todos los canales. Primero sale en forma de tira, todo, en formato. No se tiene. Después se hace la serie animada, todo. La misma idea, digamos. Mira, una serie animada para HBO no está mal, yo iría con la carpetita ahí. Pero sabes lo que te pagan ahí, o sea. Mira, a Trillo y Amelia les contrataron Cyber Six y les hicieron la serie animada. Está bien, porque vieron que James Cameron lo quiso hacer. Sí. Y no, y como es, te dijeron, bueno, sí, si nos hacen juicio, mejor lo hacemos, sí, como corresponde. Y animación, así, hay veces no pensás que te gustaría hacer algo, o quizás agarrar algún personaje que hiciste en estos últimos años. Y me pasa que cada vez me siento como más lejos, ¿cómo? Es que da para animaciones Ángela de la Muerte, de una. Sí, no sé, yo, digamos, cuando se me ocurren las ideas, las pienso, no sé, los personajes no se me ocurren, digamos, como dibujados, ¿viste? Se me, claro. Como personas reales, ¿viste? Como si fuera una película, lo más cercano. Claro. Entonces por ahí no pienso en la animación, pero estaría buenísimo. Ahora, hace unos meses, ahora que me decís lo de Ángela de la Muerte, hay unos amigos que se coparon con la última historieta de Ángela de la Muerte, la de la luna, que es la última que está en, sí, sí, la novela gráfica, y la están como animando. Pero yo la verdad, digamos, como que de lejos medio que lo veo. Claro, no me quise involucrar, claro, porque dije, si me meto en esa no salgo más, hace 5 años. Mira, me parece entra que esto, ¿dónde tengo entrar? Pará, loco, acá el que fue director de un corto ganador fui yo, así que me haces caso a mí. No. Les empieza a dar instrucciones. Como esos que le están haciendo la animación de Metalum Terra al Catena. Claro, son cual. Re enfermitos, le agarraron, son unos genios, no más que enfermitos, pero le agarraron todos los personajes de Metalum Terra y los están haciendo tipo animados, así, está sí, tremendo. La verdad que lo está ahí en un blog que ya no me acuerdo cuál es, pero está muy bueno. No, por eso, aparte, esto es un proyecto independiente, así, unos amigos, y dije, bueno, cópense, digamos, está buenísimo, me copó, claro, pero no me quiero involucrar. Claro, no querés tomar así como tanto, como tan que de hagan cerca. Claro, como que hagan su versión, viste, claro, digamos. Si viene pero Damián Cifrón y te dice, che, loco, me partió la cabeza tu historieta, sí, vamos a hacer una serie una serie con actores. No me interesa. No, una serie con actores, sí, de Ángela de la Muerte, y quiero que, ¿cómo se llama la esposa? María Manulo o Paula Marol, sea la protagonista. Como la ves. Y estaría bueno, cualquier cosa. Una serie con actores te la bancas, digamos. Sería interesante, sí. Es que sí, bueno, hay que esperar un par de temporadas más de historieta, porque claro. Hay poco material, la verdad, sí. Pero bueno, pero Cifrón no hace series muy largas, hace todas de 12, 13 episodios. No, bueno, pero una linda miniserie, ¿sabes qué? Está, ¿eh? Bueno, y no sé, ¿algo más? Sí, sí, ¿quieres agregar? A ver qué. Contanos algo, ¿qué película fuiste a ver? La última película que fuiste a ver. No, pero. Así que ahora está, no, pero por eso preguntaba, a ver qué. Así ahora estás leyendo, estás tratando con Omnipress y eso, como de. Walking Dead, ¿lo leíste? Hablando de cosas de terror y eso. Lo estoy empezando a leer, o sea, me vi la serie, o sea, sí, hice al revés, la verdad. Claro, arrancaste por la serie. Me vi la serie y ahora me empecé a leer las revistas y está interesante, está bueno. Me di cuenta que son diferentes. O sea, claro. Yo con la serie no me enganché mucho. Me gustó más la historieta. Uh-huh. Pero con la serie no me enganché tanto. Yo me leí la historieta y me vi los dos primeros capítulos de la serie. Pero a factores externos impidieron que siga viéndola. O sea, no es que siempre quiero empezar a ver, pum, algo me interrumpe. La otra vez estaba viendo en el trabajo que un flaco la estaba viendo en Megavideo. Digo, qué suerte, y me puse a ver y alguien me llamó y no pude seguir. O sea, cada vez que la quiero ver, pum, me sacan de. La historieta está buena, aparte, digamos, una cosa. Una vuelta de tuerca, viste, el tema de los zombies. Claro, a mí lo que me pasa con los zombies que llegaron. Ya está saturado. Tarde, digamos, esta serie llegó tarde a mi vida, claro, porque yo, digamos, ya tuve mi época de zombies, ya como vengo de vuelta. Imagínate que ahora es como que está full de moda los zombies, viste, como que dan Marvel para rato. Zombies. Ya son un nuevo género en el terror, viste, el género de zombies. Pero en realidad esto es muy viejo y a mí, yo no sé, en los 90 como me fumé toda la película italiana de zombies y todo, me encantaban todo, era un adolescente y ahora ya como estoy hinchado las bolas los zombies, ¿viste? Y es interesante. Las películas italianas son como. Imagínate. Y una que pelea acá, un zombie con un tiburón, una de Lucio Fulci, que es el. No. Yo vi una que un zombie iba por la casa. Y al final había un nene muy feíto, rubio, que escapa de la casa y lo persigue justo cuando el zombie lo venía a agarrar. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero era una película de terror muy fea, italiana también. Sí, los talos sacan tipo como chorizo, ¿viste? Sale. Pero era un clásico. Creo que era de Darío Argento, no me acuerdo. Pero los talos unos visionarios, porque en esa época nadie les dio. Después de que Romero hizo los zombies, digamos, las películas grosas de zombies, nadie se. ¿Viste? Sí, se jugó como a ponerle mucho a eso. Lo que dijeron, hay que hacer películas de zombies, fueron los Thanos, ¿viste? Y ahora el zombie es como una marca registrada. No, pero aparte me hincha un poco las pelotas. De cuatro años hasta acá tenés todas las películas de zombies que salieron nuevas, que son como tres o cuatro. Yo la última película así con zombies, la última cosa, digamos, de zombies que a mí me gustó mucho fue John of the Dead. La inglesa, la del rubio, ¿sabes? ¿Viste? Que no la vi, sé que me hablaron muy bien de eso. No la es vi. Increíble esa película. Pero los tipos, viste, digamos, es como bien de Romero, digamos, aparecen los zombies en la ciudad, el grupo escapando, pero viste, le buscaron como una vuelta de tuerca. A mí la que me gustó mucho fue Tierra de los Muertos con Woody Harrelson. Ah, esa está muy buena, que te dice regla número uno, Zombieland. Zombieland, esa, está muy buena. Y la vi porque es película. Y como esa está buena. Estaba muy, muy. Aparte está el chabón de Red Social, que es muy buen actor. Woody Harrelson con un banjo, tocando el banjo. Es muy divertida, pero sí, es verdad, los zombies ya está como... Está la... Va a colapsar en algún momento, me parece. Sí, aparte, digamos... Mirá, la saga esta de Green Lantern del año pasado, ¿cómo se llamaba? Noche... Black Knight. Black Knight. Todos zombies. Sí, aparece de zombies. Claro, pasa con los zombies, si no tenés una buena idea o algo, digamos, original para contar o alguna cosa nueva... No haces nada. No. O sea, los tipos caminando. Ya está, ya pasó. Otra moda sobre explotar en Hollywood y listo. Ahora viene la segunda temporada. Igual viste, no solo, o sea, se recicló todo, porque digamos, no solo los zombies, sino viste los vampiros, los hombres lobos, como que ahora se lo venden a los adolescentes. Claro. Volvés y algo. Es como el rock, viste, ahora ponés Disney Channel y toda la serie son nenes, viste, sí. Una tocando banda de rock, claro. Como que todo lo que nos gustaba a nosotros, ahora se lo venden a los nenes. Claro, porque nosotros no los vendieron cuando eran niños. Faltan los robots gigantes. No. Pero claro. ya vino Symbionic Titan, la de... ¿Cuál es? Es una serie de Tartakovsky, ¿viste? El que hizo, ¿cómo se llamaba? Dexter, Samurai Jack. Eso, claro, sí. Samurai Jack y Guerras Clónicas, la temporada esa vieja del 2005, que para mí es mucho mejor que la que pasan mejor, ahora. Sí, que duraban, eran capítulos de 3 minutos, sí, 4 minutos. Está buenísima. Y ahora sacó una que se llama Symbionic Titan, que es una princesa que llega al planeta con un guardia protector y un robot que... como es un grandote así nomás y se meten todos en una secundaria y al robot lo asimilan y cuando el robot se crea una imagen de nerd que encima es atractivo a las mujeres. Es muy graciosa la serie. ¿Están dando por Cartoon Network? Sí, están dando por Cartoon, creo que los martes a las 9, pero no, ya te no la puedes bajar toda de internet. Es Symbionic, o sea S-Y-M Bionic Titan, sí. Titán. Está muy interesante esa serie. O sea, es divertísima, aparte porque es de Tartakovsky. Entonces, claro, pasan, sí. Segundo a segundo es animación bien aprovechada. Y bueno. Eso y no me acuerdo qué más vi. ¿Y ahora de cine animadas. Después qué miras? ¿Qué estás viendo ahora? O... De cine y nada. Descubrí Cuevana ahora hace poco, así que me estoy poniendo al día ahí viendo. De todas las marcas de las cosas que querés ver. Claro. Te pone favorito. Nada, de cine, la verdad hace bastante que no estoy yendo al cine porque tiene padre hace poco. Parte, ¿en serio? Sí, oh, y una nena tiene. Felicitación. ¿Hace cuánto? ¿2 meses era? ¿O? Hace 3 meses. Tres meses, ya claro, la última vez que te vi eran 2 meses. Claro. Ah, mira. Igual. Así que bueno, me dejan salir poco, pero claro. Bueno. Pero son los primeros meses hasta que ya. Hasta que cumple 18. Se adapta al mundo. Dios. Después se la dejas cuidando a alguien y recuperas tu vida de pre-bebé. Después ya cuando crece y tiene 4 y exige atención, son nada. Pero bueno, hay un periodo entre el 1 y el 3 años, 4, que podés disponer otra vez de tu vida. Después ya no. Cuando cobra conciencia de ser humano y empieza... Ya está, sonaste. Hay que darle respuestas. Sí, y subí todo, el tablero, todo, subílo de altura como 2 metros porque sonaste también. La Chodrián acaba de perder una computadora. Perdí una laptop. Ah, ¿sí? Todos los que... Todos los archivos de Comiqueando perdí. Nada, no, mentira. Los tengo en una caja de seguridad. Claro, ese banco que en Banco Provincia, donde lo robaron hace 2 meses. Sí. Bueno, no, quédense tranquilos los de Comiqueando, que está todo guardado en otra compu. Pero sí, me mató la laptop. Bueno, no sé si quieren agregar algo. No, en estos podcasts así. Extenso. Sí, en estos podcasts de autores no hay recomendaciones, menos mal. Claro. No, pero fue. No, les agradezco por la invitación, la verdad, un placer. Gustes. Esperemos que el caviar no estaba muy salado, ¿no? ¿Cómo? El caviar no estaba muy salado. La pizza le faltó catering. Un poquito le faltó, pero... Bueno, no importa, cuando salga la Ángela de la Muerte 2 te compramos algo más elaborado. Bueno, gracias por venir, Salvador. A ustedes. Por favor. Y bueno... Cachas, nos encontramos. Gracias por venir, ¿no? Dos podcasts seguidos vengo ya, sí, es increíble. Así que bueno, les agradecemos por haber escuchado y hasta luego.